Y comenzamos. Este es el episodio número 163 o el séptimo de la cuarta temporada. Esta noche, mañana o la pinche hora que nos escuchen, nos encontramos en Rey Sol. Isaac Márquez. El gurú de cómic, Jean Paul. Poncho Arrieta. Jimmy Nauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandarle saludos a... En esta noche quiero mandar saludos primeramente a Chenny, a Bere y a Vale. Además quiero saludar a mis nietecitos, a Yoka y a Arwen. Quiero saludar en esta noche a Draconis Astrid, que seguimos ahí muy a gusto platicando, nos la pasamos chidote. Y quiero saludar y al mismo tiempo darle un abrazo de felicitación por su cumpleaños, no digo cuántos porque se me nubla. Para mi amiga Abby Castillo, feliz cumpleaños, mis mejores deseos. Yo quiero mandar saludos a Alberna, que otra vez no pudo venir. Que esté bien, que se recupere porque anda bien jodido. ¿Está descansando de las chingas? Sí, pobrecillo. ¿Quién sabe qué tipo de chingas? Pero no, ni hablar. Saludos también a Alexa, a Suavica Parcival, Andrés Cruz Ortiz, Karen, Fernanda, Carlos Guerrero, Salvador Guerra Fuentes, a Marvin, a Monroy y a Ramsés Salazar. Monroy. Y tengo una pregunta para Jorge Herrera, no para el exgobernador. Para el escucha. Ah, yo sé que querías que devolviera el dinero que se llevó. No, también, hijo de su puta madre, güey. Pues no. Este es para el escucha, güey. El que tiene su nuevo taller de serigrafía, güey. Si maneja nada más selección de color o solo separación, hay que nos responda en la semana a ver qué show. Para saber lo de es las el talleres. Que le sabe, güey. Exactamente. Hey. Bueno, yo le mando un saludo a Anita. La huérfanita. Sí, que ahorita fuimos a ver la película de Tren a Busan. Está muy padre. Es la misma cosa con la que te encontré el otro día, ¿verdad? Sí, sí, sí, es correcto. La güera. No, la güera es esta que está hablando, ¿vela? La rubia superior, güey. No, por eso le digo que guapa. La güera. Esas barbas, güey. A mi hermano Santiago, que me lo escucha. Y Santiago. También a mi hermana Gaby, que también escuchó el de. También escuchó el de este de Star Wars. Y ya. Ah, muy bien. Yo le mando saludos a mi esposa, a mis hijos, que ya como que ya no me soportan ahí en la casa. Eso es estar de vacaciones. Obvio. Y de flojo, como que no sé cómo le haces, Jimma. No, bueno, respeto, señor. Se encierra aquí. No, güey, yo me salgo de la casa, güey. Ah, no, sí, pero cuando estás trabajando, güey. Yo he permanecido adentro. Ah, sí. Ahí es donde le he regado, entonces. Claro. Haz tu coto de poder aquí, mira. Ándale. Una burbuja y nadie pasa, güey. De saludos a los de la Cofepris. Imbéciles. Sí. ¿Ya son otros? No. Ah, Copriset. Copriset. No se crean los otros, ¿eh? Sí. No, ustedes no, ustedes. Si no. Estaba escuchando, perdón. No te creas, Cheli. No te creas, Cheli. Copriset. Jimma, vamos contigo. Bien, antes de mis saludos, mandamos con el cetro de poder a este patrocinador. ¡Piara Lunar! Aprovecha las ofertas de nuestro departamento de lácteos. ¿Y esa leche, hija? Es la leche que está de oferta. ¿Y ya la probaste? En la salud y el crecimiento de los hijos no se escatima. Ustedes crecieron sanos y fuertes con leche Nido. Y mi nieto también merece Nido. Nido es leche 100% pura de vaca. Leche Nido ayuda al crecimiento de sus hijos. Confíe en Nido. Medio siglo de calidad constante. Es de Nestlé. Pues de este patrocinio, saluditos a la licenciada Manita. No están aquí ahorita porque están en la ceremonia de la rosca ahí con mi mami. Yo no me quedé por razones que ya les platiqué. Coltín número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Pasamos el ejercicio fiscal 2007 y seguimos los mismos. 2007, pues claro. 2007, digo, ¿ves? Los que nos acordamos, ¿verdad? Coltín número 3, compañeros, amigos y hermanos de la 501. Especialmente a todos nuestros amigos que están ahí inmersos e incluidos en el grupo WhatsAppero de la cantina de Mos Eisley. ¿Cuántas pendejadas dicen, güey? Sensacional, güey. No siempre los leo, pero trato de estar lo más al día posible. Sobre todo porque ahí sacan las fotos de los objetitos que tanto nos gustan, ¿verdad? Es correcto, güey. Como que acabas de comentar hace rato. Coméntalo rápidamente. Ay, un maldito ATST. Versión nueva, como el retro que nosotros jugamos y anhelamos en los 80s. Y ahí tenemos ahora una versión nueva para figura 375. Está de poca madre. Que se presume estará en $60. Entonces, yo aquí en México debe estar andando alrededor de los 1,500 pesos a más. Si bien nos va. Si bien nos va. Y si es que hay. Luego se aperran. Bien. En la cortina número 4, Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen, que también creo yo todos pasaron el ejercicio sin merma. Cortina número 5. De hecho, va a tener muchos nuevos ingresos, güey. Ah, pues la época, ¿no? Sí. Inscripciones sí. Abiertas. Puede poner un póster de Carrie Fisher atrás. Ah, dale uno de eso. Sí. Que no le pase. En la propaganda. No le pase. ¿Quiere que le dé un paro? Órale. Sí, voy. Entonces mejor párenme. Ándale. Ya te inventamos aquí la campaña. Sí. Bien, en la siguiente cortina, los ricamigos a Turi Fonseca y a su moñito verde, Arturo Montoya, Juan Antonio Navarro, a Uriel Carrillo, a Omar Medina, a Isaac Ramírez, a Salvador Guerra, a Chevo Simons. Igualmente a toda la parvada de mis primos y primas que ya se fueron a su ciudad de origen allá a Toluca y sus alrededores. ¿Ya los deportaste? Y mi tío que ya es su última noche aquí, ya se va mañana, mi tío favorito. Sí, y también de saludos a dos de mis tías que están ahí, que no me caen que gordas, güey. Esas no las saludo, perdón. No, ¿son de las que están de sandijuelas? No. ¿No son parásitos, pues? No son parásitos. Bueno, sí eran parásitos, pero ya se fueron. Sí, pero a mis dos tías de saludos, porque no las puedo ver ni en pintura. Por eso no estoy en la ceremonia de la rosca ahorita. Es más, aparte estamos grabando. Pretexto perfecto. De saludos hasta allá. Bien, última cortina. Amigos facebookeros, a Sergio Cárdenas, que nos visitó la semana pasada. Un saludo. A invitación no expresa, pero pues vino. Y por supuesto a Michael, ¿no? Fue como auditoría de Hacienda, güey. No lo esperas y de repente cae, güey. Sí, güey. Y nalgas a la pared todos, güey. Porque está. Sí, saludos hasta yo, amigo. Ya le compartí la fotografía. Ah, qué bueno. Incluso alguien me dijo, ¿quién? Alguien me dijo que habían comentado ahí los amigos y todo. En fin. Adolfo Macías, él quiere ser 501, está aquí en Durango. Y él nos va a invitar. Nos va a invitar en mayo, junio, a la campaña de promoción para la donación de sangre. Ya ves que nosotros hemos ido. Ah, sí. Bueno, yo he ido un par de años y no te pelas, güey. No. ¿Qué es eso? ¿Quién se vicky? Que le bajen al volumen, güey. ¿Cuál volumen? Tu volumen. ¿Se oye algo, no? ¿Se oye acá? Sí, güey. Ay, ya. No. Por segunda semana acá. No, ya. Sí, como es delicado. Pero que haya sido uno de nosotros, puta, güey, no. Bien. A ver esa rayita. Pues yo no lo estoy escuchando. Se quita los audífonos, se escucha todo, todo. Sí. No, pero por si yo sí respiro como Darth Vader, gracias a 20 años de fumar. Saludos. Bien, son los tamales. Lo de la radiografía. Está en la Facultad de Medicina. Entonces él nos va a ayudar para el año que viene. No, este año ya. En mayo, junio a hacer promoción de la donación de sangre. A Dante Corral, que es hermano del amo y señor del templo Zen. Es hermano de Osiris. Simón. Vive aquí. Sí, somos amigos, pero nunca platica conmigo. Hagas. ¿Cómo eres gacho, ya viste? Algo les debería hecho, güey. No, pues al contrario, no tuve tiempo. Bien, a Steven Servir, que es tu amigo de la del Reino Unido, ¿no? El que está allá en Reino Unido. Es él escucha, güey. Él escucha el programa desde allá. Por eso, pero es tu amigo, güey. No es tu amigo. Amigo de todos, güey. Ah, bueno, mi nuevo amigo es Facebookero. No me habla, nunca me habla el güey ese. Steven Servir, se oye muy acá, muy como de Lord, ¿no? A Ricardo Cisneros, a Javier Zúñiga, se reporta desde Monterrey. Igualmente, a Jorge Herrera, que no es el exgobernador. Te agradezco infinitamente tus servicios. Gracias a ti. Pudo abrir su taller de serigrafía. Bien. Sí, ya le dicen así. A Darius Sullivan. También se ve muy elegante. Darius Sullivan. O sea que la blanca especial luz se puede cambiar a muchos colores y puede usarse como tinta. Todas que en una de esas, güey. ¿De qué color lo quiere? Un poco de esa blanca y espesa luz. ¿Había usted oído hablar del nopal? La blanca y espesa luz tiene más propiedades. Pero, güey, pica la pinche linaza. Solicite muestra gratis. Apúntelo, señores. En Twitter a Jacob Box y en Instagram a Steve Delta. Mira qué elegancia, Steve Delta. Adelante. Hoy te paso con mi báculo de poder. Para. Bueno, nuestros nuevos seguidores en Twitter: Acceso Geek, Zaira, Didi González y Ken Kaneki. En Facebook: Artur Pichardo, Dinora Pinto, Lu Dixon, Didi González, Antonio Zapata Solís, Rosa Pérez P, Edith Macías Martínez. Y en la hora cara del programa, tambores por favor, Abraham Méndez. Yo, su querido Lawyer Snake, les deseo lo mejor a todos ustedes y a su auditorio. Larga vida y Carrie Fisher, la fuerza está contigo, aunque ya te puedes hacer, aunque ya te pueden hacer hora digital. Y por último, mucho éxito a mi mujer Nancy Saraí. Nosotros desde hace mucho podíamos tener sexo con ella digitalmente. Sí. Alexa, mi feliz año, primero que nada, bola de pránganas. Abrazos, patadas y zapes para todos. Abrazos para mi sister Draconis Astris y mi hijo Carlos Ma. Alri Moore, yo quiero mis saludos. Excelente año a todos en la mesa. Carlos Pérez Chávez, saludos a la excelsa y nunca mal ponderada tripulación del Friki Podcast. Este año será tan bueno como el trabajo y el empeño que le pongamos. No seas mamón, güey. Éxito, sí, para todos. Sí, pichi. Frase demagógica, güey. Sí, ya sé. No, no manches de cazón, güey. Saludos, ñoño. Tomaremos cartas en el asunto, güey. Sí, nuestra gente la llamará tu gente. Daniel Durán, saludos desde Costa Rica. Buena vida. Emército Poderoso, saludos a mí, Emército Poderoso, y a toda la frikibanda de Ojo de Agua o Chaleco de Gamos. No, ¿dónde es eso, güey? Estuvo muy bueno el programa anterior y les deseo un buen inicio de años a todos y a todas. Emerson Santos, saludos amigos del Friki Podcast, gracias por otro año de su labor friki, sigan así y no necesitan reconocimientos institucionales para que le sigan. Tienen un muy buen programa, huevo, por eso nos quejamos. Erwin Buenumil, saludos desde Chile para todos los del podcast y que se llenen de figuritas este 2007. Eso, cabrón, tú sí me caes bien. Y Philip Hinojo, saludos, comiendo quesadillas que no son de queso. Esas no son quesadillas, güey. Y a todos en la frikimesa, friki escuchas y mi friki novia, Xochitl Flores. Y Muris Díaz, saludos a mí. Pues a la chingada, así de breve, feliz año compas a todos, espero que los pendejos que disparan al aire en año nuevo les vaya mal este año. Al carro de mi esposa recibió un disparo, gracias a Cthulhu el daño fue solo en el carro y no a nosotros. Son para los puñeteros, güey, ¿no? Los que disparan al aire, güey. Sí. No mames, güey, qué pinche coraje con esa pinche bola de macayotes, sí, sí, ¿verdad? Sí. La pólvora que tengo en mis manos por otra cosa. Alguien de mis contactos decía que mientras más... cohetes o disparos escuchas más naca es tu colonia, güey. ¿Es cierto? No, pues aquí todo Durango es naca. Sí, estamos hasta abajo. Sí, parecía Faluya, güey. No mames, está cabrón, güey. Anda, qué mal pedo. Y sí, claro, sí, o sea, en las ciudades bonitas donde hay celebraciones al aire libre, en las plazas públicas, obviamente no hay de esos nacos. Claro. Bueno, ingeniero Carlos Guerrero, el primer saludo de este año. Saludos a todo mi clan Guerrero de Querétaro City. Un fuerte abrazo lleno de vibra para todos los miembros del mejor podcast del mundo mundial. Gracias al dueño del balón, Lord Tuétanos, por tan importante labor en el mundo friki, y a todos los que fueron, son y serán miembros del staff del Friki Podcast. Vamos por un 2017 menos asesino que el 2016. No, mente, tengo malas noticias. Estadísticamente va a estar peor este año. Iván Torrecillas, soy el primero. Saludos a todos y buen año para todos. Y fui breve. ¿El primero en qué? Pero no fue el primero. Mandar sus saludos. No. Hay pruebas de que no. No. Bueno, lo que pasa es que de Coppel a donde la señal puede interrumpir, entonces. Ya sí, no se subió a tiempo. Sí, pues, ya. Pues perdón. Javier Castillo Pérez, saludos cordiales a todos los miembros de este honorable, digno y sobresaliente podcast. Les deseo de todo corazón el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Mis deseos para que el podcast siga creciendo, llenando de alegría y conocimiento a todos sus escuchas. Asimismo, aprovecho para mandar un saludo a mi querida esposa Laura Richard y a mis dos friquitines Mateo y André. El mejor de los éxitos para todos. Jesús Monroy, no es terapia, pero hay terapia breve. Yo, para mi Ultrón esposa Silvia Barrientos Hernández y mis sobrinos Friki Sebastián Barrientos, Max Barrientos y Andrés Villa. Saludos a todos, saludos a la tenebrosísima Trinidad y súbditos. Que este año, sea un año excelente y que el Friki Podcast siga así de genial. Igual para ustedes. Jesús RG, feliz año a todos. Un saludo a mi esposa Katy Salas. Espero que este año Lord Tueto no sea objetivo con el universo cinematográfico de DC Comics. Dale, pues nomás hagan algo bueno. Jorge Herrera. Tendenciosa. Se me hace que la estudiaste todo el día, güey. Pues cuando puedan hacer algo, cuando sepan aprovechar el dinero. Deja que hagan algo. Todo, por aquí está. Ya vas a estar, güey. ya vamos a tener un deseíta. Un deseíta. Si es que le aprueban su tesis. Jorge Herrera, yo les mando un saludo a todos frikis en la mesa. Que este año sea poca madre para todas nuestras dicadas. Y sí, sí, les hago sus playeras en serigrafía. Bien, vale. Juan Roberto Pérez, muy feliz año. Talla King Kong, de veras. Muy feliz año a todo el Friki Podcast. Y si nos pueden compartir cada integrante al menos un propósito friki para este 2017. Dejar de comer. Propósito friki. Bueno, ¿es de ciencia ficción? Pues es ciencia ficción. Muy bien, capitán. Gracias por salvarme. Siempre se me hace. Lodo, güey. Creo que estamos todos de acuerdo. Sí, creo que hacen nuestros. No, el güey mío no. Adelante. Kevin Iván Aguirre, yo quiero mi chingado saludo y también un saludo al Jima, Estoico, Candelas y Poncho, ya que son los más frecuentes del programa y hacen toda la semana menos pinche aburrida. Que la fuerza los acompañe. Gracias. Liliana Martínez, saludos a Luis Alvarado, nos vemos pronto en la capital del imperio. Love you. Me imagino que es a Luis Alvarado el que love you. Luis Arturo Hernández. No te creas, güey. Yo quiero saludos y también saludos a mi chicuela Escared Viveros, que empezó a ver House of Cards y está fascinada, y les compartiré que vi Pasajeros. Y sí, está como dice Tuétanos, pero llena de ciencia ficción, o sea, de Mords. No está chafa, pero está como para verla una vez y olvidarla. Saludos desde Tehuacán, la ciudad que parece pueblo. Miguel Ángel Reyes, saludos a todos los de la mesa. Tengo una observación. Si el maese Jima les dice monitos a las figuras de acción y cuentitos a las novelas gráficas, ¿por qué se molestan cuando le dicen botarga sus caracterizaciones de la Legión? Oh. O sea, este güey se quiere llevar, ¿eh? No, fue una pregunta, güey. Porque son cosas totalmente diferentes. Feliz año nuevo a todos los conductores y a los escuchas del Friki Podcast. Sí, güey. Este güey nomás ve siete colores, de seguro, güey. Hey, adelante, macho, wey. Que se respeta. No, es macho calado, güey. Claro que se respeta, güey. Omar Medina, yo, para mí, para mi mujer, para mi hija, mi carnal Iván y para toda la raza que los oye y para ustedes los realizadores, estaba pensando en que si existe la iglesia de los estoicos, ¿por qué no crear la iglesia de los contadores desesperados de anexos del siempre, siempre virginal Jim el milenario? Saludos. ¿Por desde qué no pagan diezmo en lugar de andar haciendo esos inventos? Claro. Primero den diezmo, porque mi iglesia sí, es pobre. Claro. Si no cae billete, no se puede hacer nada. Sí, cabrón. Sí. Omar Silva. Vángaros, güey. Esta semana no quiero saludos. Ah, entonces el que sigue. Bye. Pepe Toro, saludos a Kenia Covarrubias, mi esposa. Mis hijos, Omar y Jania, feliz y muy feliz año. En este nuevo año que inicia deseo de corazón, que todo lo contemplado se logre. Que la salud y la felicidad en tu hogar perduren. Que el amor, la armonía y el trabajo nunca falten. Mis mejores deseos y un saludo y un fuerte abrazo. Es como tarjeta Hallmark. Saludo, ñoño de la semana. Sí. Sergio Cárdenas, saludos para mí, el líder de la resistencia friki de Aguascalientes. Aún en éxtasis por conocer al personal del Friki Podcast. Saludos, salud y jale para todos este nuevo ciclo solar. Pues por eso te manda el jale. Ni las nalgas. Sergio Scott. Sergio Scott, saludos de Edmonton, Alberta, Canadá, con un pinche frío de menos 21. Para cuando estén leyendo esto, estaremos a menos 26, con un factor de viento de menos 33. Como verán, no se antoja salir, pero no hay de otra, la vida sigue y hay que chambear. Era recado póstumo, ¿verdad? Sí, yo creo. Es para que lo, busquen, lo vayan a buscar ahí. Ahí ni mi cobijita de Spider-Man me hace no, güey, no. No, güey, ni con Spider-Man encima, güey. ¿Dónde está mi cobijita que me regalaste, güey? Por eso es importante entrar en calor y buen humor escuchando el Friki Podcast, escuchando, ¿qué es lo que dijiste? Escuchando. Les mando un frío abrazo a los seis, más los que se cuelguen por allí. Larga vida al Friki Podcast. Shaggy Grimm, yo y feliz año. Shaggy Grimm. Gis Lucatis, wow, rara vez alcanzo. Happy New Year. ¿Ya es todo? Y. En la iglesia. Perdón. De los estoicos. ¿Te fijas? No hay respeto para tu iglesia, güey. O sea, por favor, güey. No, usted disculpe. Y en la iglesia. Ya, por favor, continúo. De los estacos de los últimos días. Abraham Méndez. Abraham Hornaz. Quiero bendiciones del sumo pontífice, estoico, el fracturador de cinturas y bombero de la felicidad espesa y blanca. Alejandro Velasco Torres, yo quiero un saludo para mí y para mi simpatiquísima novia. Y también quisiera la bendición de mi puto dios, tigre vikingo, estoico de Fénix, para mi suegro, que está en recuperación después de cirugía, el pasado primero de enero. Eso es todo y gracias por el excelente trabajo que realizan para nosotros los frikis. Y que este año sea mucho mejor que el pasado. Es mi deseo para todos ustedes. ustedes y larga vida al Freaky Podcast. Lo que es andar sobre una herencia, perreándolo. No importa cómo esté la esposa, es lo de menos. Las propiedades, señor. Alfa Vika Parcival. Para mí. Alfa Vika Parvisal. Y mi super amiguis Astrid Serrano. Y para las nalgas de cebolla, Evelyn. Ok, nada más de verlas te hacen llorar. Natalia, Marcos y Yoliberto. Y mi jefecito Yossi. Pinche candelas, tanto que me esforcé para grabar dos pinches minutos de audio para el aniversario del programa y me dejaste fuera, te la mamaste. Pues no, no alcanzo, pues está bien que siga, pero... Siete programas después lo reclamó, güey. No, bueno. Pero bueno, saludos a la Santísima Trinidad, al Poncho, al Intruder y a los agregados que van llegando. Y mi bendición de San Estoico de Fénix, que su blanca y espesa luz derramada en tu carita, Candelas, por dejar mi audio fuera, y que mi Dios me mande un beso. Gracias. Ándele, güey. Andrés Cruz Ortiz. Andrés Cruz. Yo, como cada semana, quiero mis saludos y bendición de San Estoico. Feliz inicio de año y saludos al staff. Lord Tuétanos, Intruder, Jima, Poncho, San Estoico. Saludos al staff y larga vida al Freaky Podcast. Anwar Vázquez. Yo, saludos para todos los friki escuchas. Feliz año a todos y pido bendiciones del bárbaro puto dios Azote Cucarachas, de la constelación de Fénix Todopoderoso, que me haga el milagrito de un año chingón. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Chingaste, güey. Te pasa el milagrito, no sé del año, pero bueno. Nomás llévatelo al lado de... Difícilmente lo van a superar, güey. Chevo. Milagrito del año. Es correcto. Chevo Simons, yo pido mis saludos y la bendición de nuestro puto dios estoico Simons. De Fénix, que su luz nos permita coleccionar más monitos y cuentitos este 2007. Eso, cabrón. Por caridad. Choix Snow, yo, un saludo a todos, en especial al puto dios. Este fin de semana escuché el excelente programa de Placeres Culposos y Carlos me hizo el día con sus comentarios homosexuales. Saludos, raza. Pues claro, güey. No, pues para la segunda parte. Sí, Draconis Astris, para mi brujis amiga Alexa y a todos ustedes que semanalmente hacen de mis días menos agobiantes en la oficina. Pido también mi bendición a mi puto dios estoico para que esta semana finalmente se resuelva mi problema con los puercos abusivos de Loapas. Besos. Que la fuerza los acompañe. ¿Qué es eso? ¿De dónde? Oapas. Así dice. Bueno, cada quien, güey. José Antonio Gutiérrez Mora, un saludo para la simpatiquísima Ari López Jackson y una pregunta para el patriarca Carlos Enrique Reyes. Dale. ¿Qué se requiere para pertenecer a la orden de los dioses guerreros al servicio de nuestro dios nórdico estoico? Pasar a la bodega, güey. ¿Ya te contestamos? ¿Enviar algún tipo de pleitesía? Sí, claro. Para empezar, güey. Marco, estoy para arriba. Ándale. Yo te dije test. Dice, ay, pues. Ah, bueno. Pero como no. Abanico lo comía. Marco Antonio Vargas Trufiño. Finalmente me reporto y después de saber qué se siente trabajar de godines, he decidido abandonar esa miserable vida y regresar a mi vida de mantenido. Así que pido un saludo para toda la mesa friki, también para mi hermosa mujer Aide, que a pesar de no ser friki, me aguanta todas mis friqueces. Y finalmente pido también mi bendición del año a la divinidad, que es tierna con los niños, galante con las mujeres, si están cochables aún más, caballero con los hombres e implacable con los mugles. Así es el dios estoico. Bien. Miguel Ángel Molas. Saludos, amigos friki desde Paraguay. Saludos a ti, Lord Tuétano. Saludos al maestro Jim, el gran estoico. Y saludos a todos los miembros de la mesa. Quiero desearles un feliz año nuevo y que este año sea un buen año para todos los miembros y seguidores del Freaky Podcast. Y como siempre, pido la bendición del gran titán siberiano, el poderoso dios estoico Cherno, Alfa de Fénix, que su luz se desparrame por toda Sudamérica. Ah, y una recomendación estoico: si quieres ver a Michael Fassbender en su máxima expresión, cochando con unas cuantas, checa la película Shame. Ah, neta. Sí. ¡Vámonos! Lo tendré presente. Por supuesto, güey. Claro, gracias. Eso, eso. A ver si no lo olvido. Tomás García, saludos, tropa imperialista. Feliz año para toda la banda, más del Freaky Podcast. Y pido un saludo, y pido luz para todo el año de mi puto dios. Uriel Carrillo, saludos a todos. Traigo una queja para Estoigo el Basto, que no ha visto el inbox que le mandé hace ya dos semanas. Y una pregunta: ¿qué tantos monitos ustedes adquieren? Llámese durante cada mes, o con qué frecuencia gustan de este sano joven. Ah, no sé a qué te refieres. ¿De qué estás hablando? Sí, no, todos nos lo regalan, nos lo encontramos en la calle. Es correcto. A mitad de precio, bueno, sí, barata. Sí, sí, no sabe, sí, de qué, sí, estás hablando. Para todos nuestros familiares y o esposas, o sea, por favor. Nunca compramos nada. Sí. No, y el día que me muera, me voy a enterrar con toda mi colección. Mm. Y quemen los estados de cuenta. Ah, sí, de hecho. Ustedes se van a encargar, sí. Sí, sí, sí, nosotros. Aquí está la colección. ¿Te acuerdas de la de este Dredd? Que trae el la de autodestrucción. La autodestrucción que hace así. Así voy a ponerlo. Yo soy Marvin. A mí, y paso por mi bendición semanal, que nuestro dios puto, digo, puto dios es tigre, vikingo, estoico de Fénix, y aprovecho para facilitar el nuevo, ¿al qué? Al año nuevo, para que sea un gran año de podcast. Un saludo a mi carnal Argenis Pool, que por fin se unió al lado oscuro de los podcasts. Un saludo a todos y larga vida al Friki Podcast. Hey, el estoico. Postdata. ¿Alguien además de mí se fijó en el nuevo comercial de Toyota donde sale Chabelo, que la placa del coche dice Highlander? Sí. ¿Y te fijaste que el modelo de la camioneta es Highlander? Güey. Y en su sección Descubriendo América. No mames, güey. Por esas cosas nos llaman frikis. Híjole. No, oye, oye, le mataste el gallo, güey. Pum, pum, pum, pum. Estabas acabado. No, güey. Che, novato. Es él. Sí, sí. Ay, cabrón. Bueno, ya. Pinche nova. Mi blanca y espesa luz como gota oftalmológica, güey. Es para que se ayude. Para ver más detalles, güey. Pregunte por otros usos. Y su reino no tendrá fin. Y ahora sí, no, ¿cuál es su reino? Es la primera del año. Apenas estoy sobando la cabeza nuclear, güey. Es el background. Para que ahora sí sea toda la bendición multitudinaria e intercontinental de blanca y espesa luz. Y que por todo el año, cada semana, así será. Y su reino no tendrá fin. Yeah. Eso. Oye, tienes que cerrar bien el año, ¿eh? Ya lo cerró, güey. Cerrar bien el qué, perdón, perdón. Iniciar el año. Vez, ¡ay! Está perro, que toda la gente ¡baila, güey! No sé cuál es, no sé. A ver, güey. ¡Ah, sensacional! Es el niñito que sí, sí. No, está poca madre. Y la señora con cara. Hijo de blasfemo de la chingada. Haciendo con el niño. Ay, qué. Parece puedes hacerlo, güey. Si ese dios de cerámica puede. Ay, José la chingada. Adelante. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana. Esta fue la semana. Es la semana del año con menos noticias. Porque la más culera. Así que pasamos directamente al tema. Al tema, bueno, ya. Es el tema del año con menos intervenciones. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esta noche nos encontramos. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Tac, tac, tac, tac, tac. Hola. Hola, güey. Ya nos ve con cara ahí estos güeyes que. Ahí estamos locos. Saludos a Marinita. Sí. El videojuego de Marvel vs. Capcom Infinity saldrá hasta finales de este año. Ah, chis. Mic. Ah, no, ¿verdad? No. No. Lo habían prometido antes, ¿verdad? Sí, ya ves que habían dicho que para el primer trimestre del año, pero no, ni madre, que ahora hasta finales de año. Que siempre no. Y en las adaptaciones que sí queremos. ¡Nuño! Castlevania. Oh, no mames. Así mero, señores. Híjole. Pudiéramos estar teniendo la adaptación a serie de televisión animada de la historia de la familia Belmont y su lucha contra los vampiros. No mames, este videojuego, que fue una de las más grandes delicias de los años 80 y 90, pues era adaptada por el productor de Adventure Time, o sea que sí tiene lana, güey. Aún no hay más que el comentario que hiciera el productor, que se llama Fred Seibert, y a falta de mayor confirmación, pero no mames. Es una buena idea. No sí, mames, es me estoy idea. Hiperventilando, güey. No, por lo beso, güey. Saca tu agüita, güey. Denme agua. ¡Aire! Anda, que perrote, güey. Eso está chido. Pudiera estar chido, ¿eh? Sí. Sí. Y en los trailers de la semana. Ahora sí los vi. Beauty and the Beast. Salió un spot de televisión. Hello. Llegó la emperatriz. Doña, ¿cómo está, ceñito? Muy bien, muy guapo con sus coronas. Aquí le estamos haciendo la señora. The Beauty and the Beast salió un spot de televisión que se llamaba... You Can Talk. No, pues preciosa Emma Watson. No, es que sí es la bella, güey, no mames, así. Sí es. Le quedó perfecto. Yo pude haber sido la bestia con poco maquillaje, güey. ¿Ya ves? Te hubiera tocado, güey. Un chido desperdicio del CGI, güey. Oye, ¿qué perrote ahí? CGI, ¿no? Es así, güey. Sí, es está bien hecho el pinche CGI. Igual te daban premio por efectos no, especiales. No, pues si te fijas, sí, medio camino, no, medio wey. Raro. Isaac te hubiera encontrado ese defecto, güey. Se me hace que la barba no es de él. Ya sé. Y luego salió un spot de Lego de Batman Movie deseando Happy New Year. Está medio homosexual, ¿no? Sí. Ay, pues pinche Robin Lego, son Lego. Jotazo. Son Legos. Declarado, güey, ¿eh? Ya está. Y luego salió la... No se tardaron mucho en hacer la escena final de Rogue One de Darth Vader. Su claro. versión con 16 bits. Se ve perrosísima, güey. Está más o menos. Pero la de Lego es la que está perrosa. ¿Te gustó más la de Lego? Sí, güey. Esa de 16 bits es de como de... De la de Super Nintendo. ¿O la de Nintendo? De Nintendo. De Nintendo, ¿eh? Es de Nintendo. Está bien chido. Sí, chida, sí, sí, está chido. No, a mí la de Lego. ¿Te gustó más la de Lego? Sí, bueno, es otro estilo, ¿no? Y cómo va corriendo. Foto animado, sí. Sí, pero fíjate el no, tiempo que se da la raza, ¿no? Para hacer sus... Y está padre. No, pues el de 16 bits lo hizo de cero, güey. No sí, mames. Como el meme, güey. Nadie tuvo más miedo como los rebeldes cuando entró Darth Vader a matarlos. Sí, güey. Hasta no. Está perrote, güey. Sí, está sí. Muy, muy chido. Súper. Bueno, y en su sección de marineros de agua dulce, como cada año, se dan a conocer las películas que son las más descargadas del 2016 ahora. Saludos, Isaac. Y tuvimos tambores. ¿Quieren que empieces del primero al décimo o del décimo al primero? No, yo creo que del menos jodido al más chido. Ok, sí, va. No, es al revés, ¿no? Okay. El más jodido al más chido. El décimo lugar, The Revenant. Vámonos. Noveno, Finding Dory. Ah, octavo, Suicide Squad. Vámonos. Séptimo, Día de la Independencia. Ah, la de Resurgence. La última. ¿Neta? Sí. Mucha gente no la va a ver al cine. Es que exactamente, mucha gente cerró la ida al cine. Seis, Warcraft. Otra igual que mejor. Válgame el cielo. Quinta, X-Men Apocalypse. Cuatro, Star Wars, The Force Awakens. Tiene un año y ve dónde está. Siguen bajando, la verdad. A ver, más tres. Tres, primeras. Capitán América, Civil War. Tenía que ser. Dos, Batman v Superman, Dawn of Justice. Ay, güey. ¿Por qué ese fenómeno? ¿Para criticarla? Si tan mal está. Pues pero es que ha de haber habido algo rescatable, güey. Igual ha de haber habido gente que no la vio. O o otra que sí le gustó. ¿No? Sí, sí, no, de hecho sí recuerdo de madre. Es que yo no conozco a nadie que de veras le haya gustado. ¿A ti te gustó, verdad? Pues a mi hermana sí le gustó. No, a ti, cabrón. Y a mí, que así como que está pa el traste. La normal, sí. La extendida, pues rescatable, pero no, ¿la compraste? No la compré. Todavía. ¿Tú la compraste? Yo sí la compré, pero de iTunes. No, pues bueno. Ahí está. Qué raro, ¿no? Y luego lo siguen descargando. En primer lugar, tambores. ¡Deadpool! No mames. Y dale un aplauso. ¡Ay, el amor! No, ¡que había llegado! O sea que también. Sí. No, claro, por supuesto. En lo que respecta a series de televisión, Game of Thrones, por quinto año consecutivo, sigue estando en el primer lugar de las series más descargadas. En segundo lugar, The Walking Dead. Y en el tercero, Westworld. Vámonos. Sí, se coló. En el cuarto y quinto tenemos a The Flash y a Arrow. Entonces ahí van. Entonces fue año completamente superhéroes, si se dan cuenta. Sí, pues son los que dejan billetes, güey. Y en su sección de Saquen la cartera, de la misma manera la revista Forbes da a conocer su estudio anual de los actores y actrices más rentables del 2016 y quedó de esta forma. Igual me lo voy a echar del décimo al primero. Sí. Will Smith. Ah, chis. Suicide Squad le alivianó. Ah, se levantó. Sí, ya es que estaba en los menos rentables hace un par de meses que lo. Otros, exacto. Sí. Entonces, Suicide Squad lo alivianó. Noveno, Felicity Jones. Sí, pues con 805 millones de dólares. Ay, güey. Ryan Reynolds con 820 millones de dólares. También, Henry Cavill, 870 millones de dólares. Ah, cabrón. Ah, sí, el Ben Affleck. Con 1.02 billones. Ay, el caraculo, güey. Amy Adams le ganó 1.04 billones. No, pues sí. Margot Robbie, pues 1.1. Sí. Chris Evans, 1.15. Ah, sí, que te gusta a ti, güey. ¿Y en primer lugar? No, pues sí. ¿Tambores? Pues no toco tambores aquí, güey. Scarlett Johansson. Ah, güey. Ah, pues sí. Con 1.2 billones. Sí, voy. Sí, voy. ¿Qué es lo que incluye por eso 1.2 millones? Digo, para saber. Y hablando de para saber, y en su sección de esta agua no has de beber, Ridley Scott, ya en su edad de repente, pues como que chochea, ¿verdad? Sí, se le olvidan las cosas. La neta, de repente sale con unas cosas extrañas. Y ahora arremetió en contra de las películas de superhéroes, las cuales sabemos que no son su hit. Pero en una entrevista le volvieron a preguntar si estaría interesado en hacer una película de este género. Y pues claro que no desaprovechó la oportunidad de alegar, y esto fue lo que dijo. Simplemente, me cuesta trabajo creer en las realidades que pintan las historias de superhéroes. Blade Runner ya es un tipo de narrativa muy de cómic. Una historia que transcurre en un mundo irreal. Podrías poner a Batman y a Superman en ese mundo, excepto que yo sí tenía una buena historia. Prefiero seguir enfocado a hacer cintas inteligentes. ¡Ay, canijo! Bueno, nomás la cagues con Alien Covenant, cabrón. No, imagínate, se la acaba. Bueno, y en su sección de Pinchitú, comentábamos la semana pasada que se estrenó en China la película de La Gran Muralla con Matt Damon, juntando apenas 64 millones de dólares solamente su estreno. Y pues allá en China, o sea que pues no, ¿eh? Sí. Bueno, pues surgieron obviamente las críticas y que pues para nada le favorecieron al filme. Y al más puro estilo del gobierno chino, hizo que las quitaran de los sitios de internet. Vámonos. Así mero. Bueno, pues en su sitio de crítica de cine comenzaron a acumularse los malos puntajes y críticas contra la película. Y para ponerlo más divertido, el gobierno, a través de su sitio de noticias The People Daily, calificó de irresponsables esas críticas y los acusó de perjudicar a la industria fílmica nacional, así de ese pelo, culpando de los malos resultados de la película a la crítica. O sea que ahora no les convino. Y están pataleando. Esa maleta de chillón. Exactamente. Sí, sabe perderle. Bueno, y en su sección de Bienvenidos a Manpower, Naiden. Naiden. Están de fiesta. Todos tienen chamba, güey. Sí. Y en su sección de Fuck Yourself, la nueva película de Wolverine, sin duda, nos tiene interesados. Bueno. Y más sabiendo que es la última del personaje. Y su director, James Mangold, declaró sobre qué tipo de película han desarrollado con Logan. Y esto fue lo que dijo. Logan es un intento de llevar a su conclusión las sorprendentes interpretaciones de Hugh Jackman como Wolverine y la ambición de realizar un filme adulto sobre Wolverine, el crear una película más madura. No estamos tratando de satisfacer a todo el público. Queremos realizar una película que se distinga y que sea diferente. Un drama adulto, que también contenga intensa acción. Ay, sí, güey. Eso no me gusta a mí, güey. No. Es como la fábula del traje del rey. Pues iba a decir que esa declaración está como que ya... Ya si acabó, no eres, wey, inteligente y sagaz, güey, no te va a gustar, eres un idiota, güey. Es pinche fan de que quieren hacer cine de arte con las películas de superhéroes, ¿no, güey? Ya te condenó, güey. No, güey, no mames. No, que se lave las nalgas, güey. Y en su sección de Dice mi mamá, que siempre, ¿no? ¿Recuerdan que hace tiempo, allá cuando platicábamos sobre Thor Ragnarok y su casting, Natalie Portman comentó que ella no estaría presente en la película y dejaba entrever que ya no quería seguir participando, pues hizo su berrinche de la vida tras la salida de la directora original, ¿se acuerdan? Simón. Bueno, pues ahora salió con todo lo contrario. Vamos. Y se aventó todo un rollo de ser mamá y que a su hijo le gustan esas películas y todo ese show. Muy similar a lo que dijera también hace tiempo con las de Star Wars, ¿se acuerdan? Que decía, sí, que no iba a dejar que viera las precuelas y la bueno. Jodido. Pues bueno, pues ahora sí quiere regresar. Sí, pues. Es que va a salir sin playera Torro. Ya se le juntaron los cuentos a la chaparrita. Sí, ¿verdad? Por soberbia. Póster. Bueno, y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons. Vámonos. Pronto. Una historia que bien pudiera ser el guión de una película de terror surge en los periódicos de nuestro ilustre país al darse a conocer el destino de Francia Ruth Eibarra Ramírez, quien fuera brutalmente asesinada. Su historia surge cuando, al ir un día a la escuela, ya no se supo de ella, así, casual. Cuando la película busca a Emmanuel, un tipo con el que ella mantenía una amistad, entiéndase, tiraban pata, sí, encontraron ropa y pertenencias de ella similares a las que portaba el día que desapareció. Bueno, las cosas se pusieron más tenebrosas cuando, al registrar el domicilio, pues madres, que en la azotea encontraron bolsas negras con huesos humanos y recipientes con sosa cáustica, así como ácido muriático. Sí, ah, bueno. Exacto. Este tipo mató a Francia y para deshacerse del cadáver le hizo sopa. No manches, hombre. Así mero. Intentó deshacerse del cuerpo disolviéndolo en sosa cáustica y ácido muriático. Obviamente. Gracias, Breaking Bad. Sí, obviamente el tipo lo detuvieron y pues no mames, güey. Se hizo todo chingas, pedo, güey. Se pelearon. No mames, güey. Fíjate, pinche enfermo. Se la mamó. Pinche enfermo. ¿Y luego la mató? Sí. ¿Cómo es posible que en la azotea, güey, pudiéndolo tener ahí en el refri? Dárselo a los perros, algo así. Sí. No, comérsela, güey. O haciendo muebles, güey. No, pues ya se le había comido. No, pero igual no, ya se le está echando a perder. Botones, jamás. Sí, tan bonitas carteras, que quedan las pantallas, wey, de las lámparas, güey. Ándale. Y yo, en un tono mucho más botana, este día primero de enero los residentes de Los Ángeles se despertaron con una panorámica muy simpática, pues al levantar su vista hacia el icónico letrero de Hollywood decía, Hollywood. Esta no es la primera vez que sucede. De hecho, ya en 1972, algún graciosón acá medio high hizo la misma pendejada y fue bastante fotografiado en aquel entonces. Pero pues como ahora los ilustres pubertos no tienen memoria, no había nacido, güey. Sí, se les hizo botana, bueno, pero claro que ya el que es las autoridades de la alcaldía de Los Ángeles dijeron que darían con los responsables, pues es una zona altamente custodiada y pues verían con los videos quién modificó el letrero, ¿no? Pero sí. Ahora, ese letrero tiene una historia bastante peculiar porque si recuerdan, nuestro querido Hugh Hefner lo rescató el letrero. Ya estaban a punto de tirarlo, derrumbarlo, estaba ya al borde de ser basura. Y Hugh Hefner dijo, no, ni madre, espérense, eso es algo icónico de la ciudad. Y junto a sus amiguis... parte del inventario. Sí, junto a sus amiguis, puso ahí a las chicas enseñando boobies, hizo una colecta y de ahí se hizo un patronato que precisamente cuidan el... Y por 50 años lo pagó el desgraciado. Sí. Ay, nada más. Oye, no, cada vez que se la jalaban, estaban pagando... Claro. Exactamente. El letrero de Hollywood. ¿No viste el Photoshop que hicieron, que pusieron en lugar del Hollywood, que pusieron Zen Nuts? No. Sí, lo mismo, en el letrero de Hollywood le pusieron Zen Nudes. Nudismo. Adelante, para eso, ahí están las palelocas. Y en una galaxia muy pero muy lejana. Silencio todos. El actor Ben Mendelsohn, quien interpreta a Krennic, comenta que existen enormes diferencias en varias escenas claves de Rogue One entre las que se filmaron originalmente y lo que se hizo después que vimos en los cines para la versión final. No. Y obviamente ya no sabíamos, hicimos todo un programa dedicado a eso, pero bueno, él dice, realizamos múltiples lecturas de diferentes escenarios, en caso de que decidieran tomar dichos momentos y llevarlos en una dirección distinta. Hay por lo menos 20 o hasta 30 escenas donde las diferencias son notorias. Digo, pues eso, muchos sí estaban diciendo que es lo de la bronca de los rechutes y todo el rollo, bla, bla, pero sí, por ejemplo... incluso creo que ahí se están tragando ya esos güeyes su cacho de esta, porque te acuerdas que decían que estaba en crisis la película y que la masa, tanta caca y qué óvole, güey, qué óvole. Y mira, por ejemplo, sobre procesos fílmicos, Peter Jackson es famoso en filmar cientos de escenas de la misma toma. Sí. Y en todas las versiones, por ejemplo, Bilbo decía que había un calidoscopio de Bilbo, como por ejemplo con la misma frase, dicho en un montón de formas diferentes. Entonces, cuando hacen la edición, ven cuál es la más adecuada y ya es la que utilizan. O sea, cada director tiene sus formas. Sí, hubieron reshoots, sí, es cierto. Y sí, incluso desde el punto de vista del director, a lo mejor haces, como tú dices, una misma escena, 10 tiros, 10 tomas, uh-huh, diferentes ángulos o diferentes propuestas de luz y todo eso. Y como es gente creativa también, a lo mejor no ponen la mejor, ponen la que en ese momento les nace más porque percibieron que era la mejor, que aunque no sea la mejor. Sí. Incluso seguramente todo el mundo ha de haber visto alguna vez algún disco de escenas eliminadas o escenas nuevas agregadas que ya no son las mismas, y muchos podríamos coincidir que hubieran puesto esa en vez de la original. Uh-huh. Es por eso, no es lo que perciben eso. Andan regleando, pues. Sí, la neta, se andan regleando. ¿Verdad? O sea, no mamen. Ahora, pero fíjate que también, por ejemplo, es muy buena estrategia, que antes lo usaban mucho, que para mantenerla, digamos, al otro aviso para ponerte en cámara. Para mantener la confidenciabilidad del final, el mismo director filmaba 3 o 4 finales distintos para que los mismos actores no supieran qué cómo onda iba a acabar. Digo, no es el caso, pero digo, pues exactamente, o sea, el director puede hacer lo que se le haga, que se le antoje. Es correcto. Luego, la versión casera de Rogue One se espera para abril. ¿Cuándo? ¿Abril? ¿30 de abril? ¿Abril? ¿Día del niño? No sabemos, pero abril. ¿Primeros de abril? ¿Y qué creen? Pues resulta que la franquicia de Star Wars se ha convertido en la franquicia más recaudadora ever, superando ya a James Bond, con 7.34 billones con 8 películas, contra los 7.04 billones del Agente Secreto y sus 24 películas. Sí, no mames. The Force is strong. Sí. Y es probable que veamos más de Sam Guerrera en el futuro de Star Wars. ¿Se acuerdan que ya habíamos incluso comentado algo de eso? Y es que esto da a entender la mandamás de Lucasfilms, Kathleen Kennedy. En una entrevista al sugerir que pudiéramos ver más al personaje en la pantalla grande. Sí. Con Sam Guerrera... Perdón, ¿Ya acabaste la nota? No. Ah, perdón, perdón, sigue. Dice, con Saúl Guerrera nos enfocamos en convertirlo en un personaje intrigante, puntualizó. Para ser honesta, originalmente pensamos en desarrollarlo mucho más, pero no pudimos acomodarlo. Así que no está en la película tanto como quisiéramos, lo que da oportunidad de explorar a este protagonista aún más en futuras ocasiones. Ah, viste que sí coincidimos en eso. ¿Sí? Por cierto, decía, hablando de miserias, no ha llegado... La 3D de no. Force Awakens. No, no ha llegado. Pinches perros, güey, sí, están no. esperando. Ojetes. Chinga, güey. Oscar Isaac compartió en redes una foto que le tomara en el set de episodio 8 a Mark Hamill y Carrie Fisher mientras descansaban entre las tomas. Es una foto bastante íntima, este, y termina siendo pues, icónica dado lo que sucedió. Triste. Entonces sí, así como que no mames, güey. Y luego se supo que el papel de Leia será mucho mayor en episodio 8, ya fue confirmado. Digo, pues no necesitabas tres dedos de frente, güey, o sea, era obvio. Era obvio, sí. Por último, tras la muerte de Carrie Fisher, se supo que Disney podría recibir una millonaria compensación por su póliza de seguro. La cifra que va alrededor de los 50 millones de piticlines que se van al poseedor de los derechos de la saga. Esto debido a una cláusula especial de la aseguradora y el estudio que habían acordado previamente, donde en caso de que algo le ocurriera a algún actor vital para los proyectos de Disney, se procediera con la compensación acorde al poder de convocatoria del artista. Ahora, mucho desmadre empezaron a hacer ahí en la semana en redes con la nota y todo el rollo, pero no mames, güey. Eso pasa en todas las películas. Todos los actores están asegurados por las productoras. Los estudios lo realizan frecuentemente. Por ejemplo, he sabido que Tom Cruise a cada rato se pelea con las aseguradoras de sus películas, güey, porque él quiere andar haciendo sus escenas de riesgo, güey. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, en la escena de Misión Imposible 4, no, en la 4, donde se cuelga del edificio allá en Abu Dhabi, el seguro. ¿Dubai? Ándale, sí, bien, Poncho. Ahí el seguro no lo quiso, o sea, canceló el seguro de la película, güey. Yo no me arriesgo. No, porque ese güey sí, o sea, en realidad sí se colgó del pinche edificio donde estuvo haciendo sus pendejadas de veras, güey. Está poca madre. Entonces, los del asegurador estaban infartados, güey. Se hizo un pedote, güey. Ya andaban cancelando la producción. Entonces, pues, sí, sí lo hacen, cada rato lo hacen. De hecho, para cualquier persona común, a mí me tocó renovar el seguro este año. Y nomás por las babosadas que he hecho, si aumento 3,000 pesos la póliza. ¿Ya ves, güey? Ahí está, güey. Y yo, fuck. Nomás por meterte a la bodega, ya. Ya sabe tu esposa, güey. Oye, pero por cierto, yo no sabía, y qué poca madre que las aseguradoras pueden checar tus redes sociales para saber qué tan riesgoso es. Bueno, pues si tú subes, es ya de dominio público, ¿no? Ya ves. Es correcto. Te stalkean, güey. Ahí siga. Hay que ser muy discretos con lo que uno publica. Bueno. Y en las rapiditas, Jeff Jones sugiere que podríamos tener una nueva serie de televisión de DC para este 2017. Cabrones. Veremos a un joven George Lucas en la serie de Legends of Tomorrow. Vámonos. James Mangold desmiente los rumores de un cambio de Deadpool en Logan. El compositor Marco Beltrami, quien realizará el soundtrack de The Wolverine, regresa para trabajar en Logan. Ya lo conocen. El mentado cameo de Zack Snyder en Batman v Superman ya se dio a conocer por fin, y porque pues nadie se dio cuenta. Y era la escena donde Bruce Wayne clona el celular en el club de pelea, y es la mano con la que recoge el celular. Wow. ¡Vámonos! Sobresaliente. Ni Stanley. ¿Cómo no acordarse de ella? Sí, no podíamos dormir sin saber. Yo creo que ni su mujer sabía esa mano quién era. Aquaman comienza a filmarse en Australia ya este mes de mayo. ¡Vámonos! Ben Affleck dice que aún no hay guión terminado para The Batman. Marvel está desarrollando una nueva serie animada para Disney XD con Miles Morales y Spider-Gwen, y además contará con Venom. Doctor Strange entra en el top de 100 películas más recaudadoras de todos los tiempos. Muy bien. Y todo parece indicar que no solo veremos al Doctor Strange en la nueva película de Thor, sino que además tendrá un papel mucho más importante que un solo cameo. Vámonos. Combatiendo junto con ellos. Hombro contra hombro. Es correcto. Y en su sección de Por Estas Cosas No Nos Alcanza la Cartera, Hot Toys saca a su venta la nueva figura de Batman en su versión de Arkham Knight. No seas mamón, güey. Está impresionante. No mames, güey. Chingos más. Sí. Además, también nos muestra las nuevas figuras de Guardians of the Galaxy con todo y el Baby Groot. Ah, sí, está chido. Está bien chido, güey. Y en su sección de Luego No Digan Que No Les Avisamos, la exposición El Mundo de Tim Burton llega a México, presentando más de 200 piezas del trabajo del director en el Museo Franz Mayer. La muestra será inaugurada el 1 de noviembre del 2017, el Día de Muertos, muy ad hoc con el contenido. Bueno, el Día de Santos, que es para el Día de Muertos. Sí, sí. Entre Halloween y Día de Muertos. Sí. Muy ad hoc con el contenido. Y estará hasta el día primero de enero del 2018. A un costo de $45 la entrada. Una perros. Miseria, señores. Sí, no mames, güey. O sea. Si no van. Y en su sección de Tuétano Sport. ¿Sí vas a ir? A la de Kubrick, güey. Ah, Star Perra, ya, ya está, ¿no? Ya, ya está. Hijo de su bueno. Ay, hijo de su no te enojes. Mi cetro no de poder se me cayó. Sí, güey. Ahí está ya. Tu baculito. Última semana de la temporada de la NFL, señores. Los Raiders de Poncho Areto, que iban 12-3, se enfrentaron contra los Broncos con su quarterback de reemplazo. Y madres que lo lesionan también tras una jugada donde le dan con todo y pues lo guardan para evitar que se lastime más. Y metieron al tercero. Y pues como era de esperarse, fueron arrollados vilmente por los Broncos, perdiendo 24-6, dejando su marca de la temporada en 12-4. Y lo vi un ratito, fíjate. No, yo no. Prácticamente todo. No. ¿Y luego los vaqueros? Ahí vamos. Los vaqueros de Yima, 13-2, se enfrentaron contra las Águilas de Filadelfia, 6-9, en un espantoso encuentro donde comenzó jugando Tony Romo, así para que se acuerden. Ándale, güey, para que te alivianes. Y después lo cambiaron por Max Sánchez, así descansando a Prescott para los playoffs. Y pues Sánchez fue Sánchez. Y claro que perdieron 13-27. Sí, fíjate que mandé un comunicado enérgico, ya que nuestro buen invitado a fuerza de la semana pasada amenazó con lesionar a Dakota Prescott. Entonces dije, aguas, maestros, jueguen con la banca porque si no, pues, nos van a lesionar, güey. Entonces metimos a la banca y perdimos, no le hace, güey. De todos modos, este, son líderes y descansan la primera semana de los playoffs y terminan con un récord de 13-3. Va a poner interesante. Los 49 de Stoico, 1-13. 2-13. 2-13. 2-13. No los minimices. 2-13. Sí. Quito el 50% de las victorias. Se enfrentaron a los Seahawks y pues perdieron, quedando 25-23. Pero pues ya para qué el esfuerzo. ¿Eh? Gracias. Nos vemos el próximo año al quedar 2-14. Y claro, les dieron gas a su entrenador ya tras una pésima temporada. Sí, tenía que ser. Le dijeron, bye. Y mis gloriosos empacadores de Green Bay, que iban 9-6, se enfrentaron contra los Leones de Detroit con la misma marca. Ya ambos calificados, el resultado definía al líder de división y ganamos 31-24, señores. Enrachados con 6 juegos ganados, obteniendo el liderato de división y jugando en casa. Hasta ahí, nada más. Y los Cafés, que se enfrentaron a los Steelers, que les dan juego. Sí, y se fueron a tiempos extras 21-21, donde los Cafés se ponen al frente 24-21 y luego los Cafés hicieron pues una cruz azuleada, ¿verdad? Pittsburgh, en la última jugada del encuentro, anotan un touchdown y se acabó 24-27, sí, señores. Padre. Gracias por participar a los Cafés. Zapatito nomás, ¿verdad? Quedaron 1-15. Y los playoffs, entonces, quedaron de esta manera. El sábado 7, en la americana, juegan los de la americana, Raiders contra Tejanos, repitiendo el partido que se dio en México. La tienen fácil, ¿eh? Sí, de hecho. La tienen fácil, güey. Ya lo estudiaron. Sí. Bueno. Detroit contra Seattle. Ay, ese va a estar. Hey. El domingo 8, los de la nacional, Miami contra Steelers. Ay, le voy a Miami, güey. Los de Miami están jugando súper bien, güey. Y Gigantes contra Green Bay. Fíjate que yo le voy a los chatarreros, güey. Los Delfines no le pueden ganar a los Patriotas, güey. ¿O sí? ¿Tú crees que le puedan ganar? No creo, güey. Anda inspirado Miami, pero sí. Sí, anda inspirado Miami. Si lo ves nada más por nombres, sí, obviamente los Steelers tienen todo para ganar. Va a ser Miami vaqueros, Miami, chatarreros. Miami trae racha, güey. Miami trae racha. Sí, pero te digo, en papel suena a Steelers, pero Miami puede dar la sorpresa. Bueno. In Memoriam. Pues como cuervos de la tempestad, se los dijimos. Y desgraciadamente, el estado de salud de Carrie Fisher no era bueno. Y como lo comentamos, ya era muy difícil que se repusiera. Así y pues. Y lo dijimos con un respetuoso llamamó. Sí. Así que pues el martes se anuncia que ya tras varios días, la actriz jamás pudo recobrar el conocimiento y falleció a sus 60 años de edad. El anuncio oficial fue dado por su hija, Billie Lourdes. Y no solo eso, al día siguiente, su madre, Debbie Reynolds, de 84 años de edad, fue llevada de emergencia al hospital donde falleció también. Aquí se aplicó el de murió de tristeza, güey. Como los perros. Yo no sabía que Debbie Reynolds es la de Cantando bajo la lluvia, ¿verdad? Sí, correcto. Yo no sabía que ella era la mamá de Carrie Fisher. Sí, sí, era Mi mami fue la que me dijo. Gracias. Bueno, y otra que fallece fue la actriz Barbara Tarbuck a sus 74 años de edad. A ella la recordamos por su papel en American Horror Story Asylum. Y es muy recordada por su participación en la serie de Hospital General, General Hospital, entre muchísimas otras más. Y no, si el 2006 se despidió con todo, pues también falleció 2016. El actor. ¿16? ¿Qué dije? Con todo. Ok, 16. Ya fue el complejo. Son las barbas, güey, que le hacen cosquillas, güey. De hecho, sí. Falleció el actor William Christopher a sus 84 años de edad. Ahí lo recordamos por su participación en la serie de Match. ¿Era el doctor? Ah, claro. No. No, él era el padrecito, güey. ¿El padrecito? El cura, sí. Bueno, pues sí. Igual parchaba. Sí, güey, igual bailó, güey. Otro más que nos deja fue el artista y animador Tyrus Wong a sus 106 años de edad. Híjole, a él lo recordamos por su participación dentro de Disney de 1938 a 1941 y fue uno de los animadores principales de Bambi. Su trabajo en muchísimas producciones quedaron para la historia y su trabajo es icónico en diseño. Y traumático, güey. ¿Por qué la mamá? La mataron, güey. Y en la ciencia. No, pero ninguna con el pinche Dumbo, hijo de los sádicos, hijos de la chingada. Bueno, y en la ciencia perdimos a Vera Rubin, quien fuera una gran astrónoma estadounidense, quien probó la existencia de la materia oscura en el universo. No es cualquier cosa, ¿eh? No. Pero debido al machismo de su época, esto evitó que ganara un muy merecido premio Nobel de Física. Una incansable luchadora por los derechos de las mujeres y una excepcional científica que probó que los bordes de las galaxias, que los bordes de las galaxias existe una masa densa e invisible que ejerce una enorme fuerza. A ella le debemos la prueba de la existencia de la materia oscura. ¿Cómo se llamaba? Vera Rubin. Ah, ella sí sufrió por el machismo. Ella sí de veras sí. Sí, no, no. Estaba... A ver, Oscar, a ver si estaba buena, güey. La, por último, en la serie de Cosmos hacen referencia a ella. Sí. Ahora en la nueva, la que con este Neil deGrasse Tyson, la estuve viendo, ándale con él. Y hacen una referencia a ella. Sí, está triste la historia, pero pues sí. Era era perrísima la tipa. Por último, otro que fallece y con el cual todos tenemos una gran deuda, nos referimos a Robert Leo. Su nombre no les es familiar, pero su invención la han usado miles de veces. Y nos referimos al tradicional vaso rojo de plástico. Ah, sí. Sí. De las pedas, ¿no? Ese vaso desechable que nos ha acompañado en cada borrachera, fiesta o convivio que recordemos. Su vaso con marcas corresponden a las medidas para usar con ciertas bebidas. Imbéciles. Tiene tres marcas. La primera corresponde para servirte un shot. La segunda, para vino. Y la tercera es la marca para servirte una cerveza de lata. Digo, por si no lo sabían. No, dime cuántos ñoños sabían eso. Entonces, ahí está. No, pues no. No, pero es que la primera, la segunda no nada más para vino. Sí. Haz de cuenta que es un coscorrón sencillo y uno doble. ¿Cuántas son? Caballito. Una y dos onzas o dos y cuatro onzas, ¿verdad? No sé cuánto tiene el caballito. Uh-huh. Una. Pero hay unas bebidas, no, las cocteleras, que demandan el doble y es hasta la rayita grande. Y luego las bravas son hasta la chiquita o los que van directo. No sé. Y en su sección de los dineros. Adelante. Ching, ching. Rogue One, a Star Wars Story. Vámonos. Le dice con permiso a Capitán América Civil War y ya se convirtió en el segundo filme de mayor recaudación de este 2016, siendo liderado por Finding Dory con 489 millones en la taquilla local. Y pues en una de estas sí se la lleva para la próxima semana, ¿eh? Sí. Tranquilamente. Sí. Acuérdense que aunque estemos en el 17, la película se estrenó en el 16, entonces sigue contando. Ahora, en este fin de semana, de fin de año, se embolsó 49.5 millones para retener el primer puesto por tercer fin de semana. Con ello ya lleva una taquilla local de 439.7 y en la internacional otros 350 millones para un gran total acumulado de 789.7 en tres semanas. Fuck. Tres semanas. Pues yo creo que donde es determinante es en el mes, porque es que en... Toda falta China, güey. Sí. Y a ver, ahí le va a subir otro montón. Pues no tanto, pero sí. No, pero como quiera, sí le sube. ¿Qué te gusta? ¿Unos 100? Unos 100. Es... Regularmente el de China. Ay, siempre no tanto, 200, 100 millones. 250. Aunque dice que ya no son tan fans. Ya no son tan fans, pero unos 100, ya, sí. Bueno, Passengers, que está arranqueada con un 31.69, se estrelló vilmente en la banqueta con una crítica y con la banda. En su segunda semana permanece en el tercer puesto, metiendo solamente 16 millones a su taquilla local de 66. Y en la internacional no crean que le va mejor, ¿eh? Solo juntó otros 60. Con ello su total es de 120 millones. Hay que recordar que tuvo un presupuesto de 110. No mames, güey, si estaba buena la del premio Nobel, güey. Imagínate listota y así, güey, que era un pastel. No se puede pedir más, güey. Le echa esta chela. Ten tu materia oscura. Toma su materia oscura. Bueno, Assassin's Creed. Al baño, güey. Ay, cabrón. Assassin's Creed 1661. En el octavo puesto. 1661. 16, güey. No mames. Está en el octavo puesto. Y es uno de los grandes fracasos del 2016. Sí. El 16 es por el Fassbender, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no, pues, está en cero, güey. De un presupuesto de 122 millones, solo ha generado 41.9 en la local. Y el internacional, 44. Qué escándalo. Para un total acumulado de 86, que pues gracias. ¿Contra ciento qué? 22. No, la vencí las nalgas. No, güey, en la semana la descargué copia libre de impuestos, pero de mala calidad. No, no la pude ver, güey. Está... ¿Por lo borroso o por lo jete? Por lo jete, güey. No. O sea, la calidad estaba aceptable para verla así, güey. No, la neta no. Está mala, güey. Está, ¿sabes qué? Está mal editada, güey. No, no la toleré, güey. Llegó un punto que dije, no, ¿sabes qué? Bye, güey. Está mal editada, güey. Creo que ese es el problema. Yo estoy fin de semana, esperaba ir al cine para verla. Vale. No, yo se voy a ir a verla, me vale. No, sí. Sí, hay que verla. Sí, hay que verla. No, va a ser como la de Warcraft, ya es que le tiran mucha caca, pero está buena. Está muy chido. ¿Eh? Bueno, y los estrenos de la semana en Netflix. Fueron como 79 títulos, no voy a decir los 79, no, voy a decir lo más relevante. Nothing Hill, de 1999. Ah, está chida esa. Sí. Y eso que es de ciencia ficción, ¿verdad? Es correcto. Está padre. Sí. Batman y Robin, del 97. Asco. Batman Returns. Danny DeVito. Sí, sí. Está bien chida esa. Sí. Percy Jackson and the Olympians, The Light and Thief. Nomás por ver a esta Daddario. ¿Está buena esa? Daddario, sí, fue lo bueno. Percy Jackson, el ladrón del trueno, es. Sí. Es donde sale Minotauro, ¿no? En esa. Pinche Minotauro. Sí, la había anunciada, pero no. Shame Reaction. Reacción en cadena. Bien. Lord of the Rings, The Fellowship. Ah, sí. 30 días de noche. A huevo, esa hay que verla a huevo. ¿Esa de qué es, güey? Vela, de vampiros. De vampiros, pero en Alaska, ¿dónde están? ¿Eh? En Alaska. Qué pinches noches de 30 días. Es la de un pueblo ahí. Ya la vi. Sí, ¿quién sale ahí? Este. Hosnet. Alguien famosillo, ¿no? Hosnet. No, ese es. ¿Cuál es? Es que hay una película. No, no, no. Hay una que es en Alaska que sale Kate Beckinsale. Ese se llama Light Out, algo así. Ah, ok. Bueno, The Fly, la mosca del 86. Ah, ayer me la eché, güey. Chida, güey. No, chingola, la mosca. Y Lina estaba asqueada, güey. No quiero ver. Seth Brundle. Oye, no envejece, está fregoncísima. Extraordinaria. Sí. No envejece esa película. Extraordinaria. Y es un remake. Lo platicamos en el episodio. Los pinches pubertos, güey. Sí. Que también está chida la. No, está poca madre, güey. El exorcismo de Anna Waters. Ah, la que se desquebraja, hija de su pinche madre, ¿verdad? Que es lo único que da miedo de toda la película. Sí, es la única escena buena. Ah, hija de su pinche. Comando. Ah, la de. Schwarzenegger, donde voltea el Porsche. Sí. Quítate, güey. Perro. Está chida, todos hemos querido hacer eso con algún cabrón en un estacionamiento, güey. No, quítate, güey. Y luego ya ves que salía con la niña que dije, se habrá puesto buena la niña. Y sí, se puso buenísima. No, pues. Y le conocimos todo, güey. Sí. Fue nuestro sueño hecho realidad, güey. Fue Alicia Milano. Sí. De Álamo. ¡Recuerden del Álamo! Y luego, Hard Target, esta con Van Damme. Entonces, cuando ya empezaba a tener presupuesto y empezaba a hacer películas así como que ya de caché. Según él, ¿verdad? Sí, Lake Placid 3, la de los cocodrilos gigantescos que se comen gente. Bueno. Nanny McPhee. De documentales, Invading USA. Este de Roger Moore, que hace sus documentales. Hace otro. Y luego series, Power Rangers Dino Charge, su primera temporada. Sé que hay algunos que les gustan los Power Rangers. Fleming. Ay, güey, ando tirando algo. Andale, güey. ¿Se movió acá algo? No, sí, estás bien. Este, Fleming es una serie de la BBC sobre Ian Fleming, el escritor de James Bond. Y Star Trek Voyager. Ya entró la serie completa, ¿se acuerdan que cuando hicimos nuestro especial? La capitana que traía su mamamóvil en la intergaláctica. Es correcto. No, la sabía que no puede estar. Y está chida la serie, fíjate. Sí, pero sí, no está chida. De muy ficción. Y esta es una joya. Star Trek The Animated Series. La serie animada de Star Trek, que es la continuación de la serie original. La comentamos. Sí, en el especial de Star Trek. Aniversario, ¿eh? Ajá, sí. Ahí está. Y en las que no alcanzaron en el cine, porque pues está Cinepolis Click, Miss Peregrine, Mi Amigo el Dragón, Toy Story 3 y El Diario de Bridget Jones. Claro, video ya dijimos que la chingada. Vamos. Bye. Y en Box Office México. Ah, México y tu taquiña extraña. Sigue en primer lugar. Sing, ven y canta. porque no saben que es Sing, ¿verdad? Sí. Del segundo, bueno, del tercero, sube al segundo, Passengers, pasajeros. O sea, en todo el mundo valió madre, pero aquí está subiendo, no entiendo, ¿va? Estamos de vacaciones. Del segundo, cae al tercero, Rogue One. Pues sí, ya, por ejemplo, aquí en Durango todas están ya en español, o sea, chingada madre. Pues, sí, ya mañana, no, pues, mañana lo voy a ver otra vez. ¿Cuánto ha juntado? Aquí en México ha juntado 208.34 millones. Vámonos. Y luego, en cuarto lugar sigue estando Un Padre No Tan Padre. En quinto lugar regresó de sabrá Dios dónde la de Bailarina. Y luego en sexto puesto, estando exactamente igual, la de Moana. Del quinto al séptimo, la de Belleza Inesperada, la de Will Smith. Se estrena en octavo puesto una que se llama Hasta el Último Hombre, así le pusieron aquí. En inglés se llama Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge. Sí, Bostoniano. Rich. Hacksaw Rich. Hacer planas. No, ¿cómo? ¡Ya, güey! Ese está, fue de las que estaban con muy buenas críticas a final del año pasado. Entonces, vale la pena echar un ojo. Y luego, del séptimo al noveno, porque quería decir, la dirige Mel Gibson esa película. Sí. Y supuestamente dicen que si no estuviera castigado, sí, sí, Mel Gibson por los de los Oscars, posiblemente le darían un Oscar porque la película está magistralmente dirigida. ¿Qué hizo, güey? ¿Por qué está castigado? Pues es que, acuérdate, que hizo un desmadre con lo de la exesposa que le salió gritándole mamá de media y que era una judía jodida y que por quién sus se comentarios hace antisemitas. Sí, entonces pues se lo chingaron, güey. Y supuestamente en esta película sí pudo hacer una escena digna, no como en Braveheart, que no pudo hacer, sí, una sola toma continua. Y aquí supuestamente hizo unas escenas de guerra muy chingonas. Habrá que verla, la estoy buscando, pero no. Sale Andrew Garfield, sí, Spider-Man. Dicen que y sale Perrote. Sí, o sea, tiene muy buenas críticas la película. Sí, búscate la de esta, ¿no? Y la película también. A ver si te la hallas. Del séptimo al noveno, porque él, una cómica. Y del noveno al décimo, Estación Zombie. Pablo ya la vio. A ver, Pablo. Que ya también la vi. Sí, de hecho, hace ratito la fui a ver. Como he comentado que era, ¿y la película? Digamos, Guerra Mundial Z, pero digamos ya sería como en Corea. Está padre, o sea, obviamente usa los como los clichés del género, o sea, sabes qué es lo que va a pasar, quién se va a morir, como que los villanos. Yo no sabía nada, güey. Pero sí está chida. Está padre. Sí, yo esperaba ver poca gente en la sala, obviamente ya prácticamente está saliendo. Pero sí, de hecho, sí, mucha gente estaba, había un papá con la niña atrás, estaba así, estamos notando mordidas. Y las escenas como que algunas, como que gente estaba riendo, sí, la niña traumada de por vida. Estaban así llorando varias personas. Entonces, sí está muy emotiva, está padre, y si tienen la oportunidad de verla, háganlo. ¿Qué le pones? Como un 9. ¡Ah, perro, güey! Sí, me la vengo comprando esa película. ¿Sí? Sí. ¡Hálgame! Yo la vi también esta semana. Tengo que admitir que es World War Z, pero igual, exactamente, es el mismo concepto. Está bien hecha, es lo que hemos mencionado en muchas ocasiones. No importa que la historia te la sepas, que esté bien contada. Y esa es la gran joya que tiene esta película. Está bien contada. Sí. Los efectos especiales están bien hechos. Se nota que no tenían el presupuesto acá. Ajá. Para andar tirando con aguacate y todo el rollo. Y gasolina. Sí, no. Pero lo hacen bien, o sea, con sus recursos hacen una muy buena película. O sea, está entera. Yo le doy fácilmente un 8.5, tranquilo. Pero, por ejemplo, admito que en mi caso ya tengo también fatiga de zombies. O sea, y así como que, ay, otra, güey. Pero fuiste a verla, güey. Pero, ¿eh? Pues fuiste a verla. No, la descargué. Ah, perro, pues peor todavía. De hecho, me la aventé ahora que regresé de Mazatlán, ahí en el camino, ahí estaba viéndola. Entonces, dije, voy a aprovechar el tiempo. Y está chido, o sea, sí. Está padre. Si les gusta, okay, denle. Y bueno. Bueno, pues pasa la descarga, perro. Pasa la memoria. Órale, pues. Bueno, ¿cuáles salieron? El Ático, con 2 semanas. Fiesta de Navidad de la Oficina, con 3 semanas. Que, por cierto, vi en estos días, disque de Asueto, la de El Niño. Ah, la del Chucky de Fresa. Boy. Fíjate que, pues sí, se me hace que como que, ay, maldita sea. Como que empezó chida, se me decía padre. La típica del muñeco, ¿verdad? Que ya sabes que está hechizado. Pimpones. Pero sí me gusta la protagonista. ¿Cómo se llama la protagonista? Está. Ay, güey. La que sale en The Walking, Dead. Está bonita. Sí. Sí, pues ella. Pues ella es como que la atractiva. A pesar de que tiene defectos en su rostro. Sí. No tiene nada. Sí. No. Yo no le veo ese ángulo. Yo me fijo en las caderas, doña Chicho. Ese ángulo no le veo. Pero al final como que... Es CGI, güey. El final no se me hizo tan chido. Pero, ¿sabes qué, güey? Lo chido es que no es una película pretenciosa, güey. Sí. O sea, se trata que estuviera tranquilona. No tan pinche susto así, tan malo. Sí. Lauren Cohan. Ándale. Cohan. Pero está Cohan, padre, Cohan. Se me hizo padre. O sea, su ambientación, todo oscurilla y está chida. Y el mono está chido. Sí, el mono está padre. Pero bueno, ya es que habían hablado mal de ella, que fue hace dos semanas. Sí. Pues que le ha ido mal, o sea, no fue. No fue, digamos, de las. No tanto del gusto de la gente, sino más bien. Nos decepcionó para lo que esperábamos, más que otra cosa, ¿no? Entonces... Es, por ejemplo, es como Anabel. Yo no vi a Anabel. Es el tipo. No. ¿Está mejor Anabel o está peor? Yo no pude ver esa película de Anabel, güey, porque tenía una amiga idéntica a la mona, güey. No, güey, no la pude ver, güey, perdón. Está peor, está más mala. ¿Quién te conjuntas, güey? Sí, güey. ¿Cuál es tu barrio? Pero pues bueno. Y pues nos despedimos de la transmisión en vivo. Ahora es sección de noticias light, de reducida. Rápidas. Despidámonos todos de la transmisión. Bye. Cámara. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Por cierto, por eso tenemos las barbas, por si no lo habías sabido. Feliz Halloween, feliz 16 de septiembre. Entonces, ¿qué no me habían coronado rey del programa? Yo pensé que era mi coronación real. Eres la reina de la primavera, güey. ¡Mi simpatía! No, es estima. Porque es cliente de esa película. Soy clientazo. Ya está, entonces, pues bueno. Bye. Con el centro de poder. Bye. El mismo pantalón y que hace un mes que yo viajé en aventón. Este año. Pues bueno, ya hicimos nuestro fabuloso Maxi Mega Review del año pasado, donde pues platicamos de todas aquellas películas que nos gustaron, impresionaron, sorprendieron y decepcionaron. Y ahora corresponde a nuestro tradicional análisis de lo que viene en este 2017, para que vayan ahora sí que sacando su lápiz y pluma y apunten aquellas películas que obviamente vamos a estar platicando y que les puedan ser de su interés. Algunas series también, y cabe mencionar que a diferencia del programa anterior, donde todas las fechas de las películas que hablamos eran fechas de estreno en México, en este no. En este son fechas de estreno de Estados Unidos, porque las fechas de estreno en México es un desmadre, varía, a veces ni las mismas distribuidoras se ponen de acuerdo. Entonces vamos a estarlos mencionando con sus fechas oficiales de estreno en Estados Unidos. Es muy probable que, por ejemplo, las de terror las vayan acomodando durante todo el año, pero bueno, ahí los grandes blockbusters pues, normalmente están en las mismas fechas, y a veces, por ejemplo, las de Marvel, que es hasta una semana antes aquí en México. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿okay? Entonces, ¿algún comentario con el que quieran iniciar? Sí, fíjate que el año pasado dije que yo no iba a oír el programa de Con Todo Lo Que Viene hasta el siguiente año. O sea, ya lo escuché, ¿verdad? Pero, fíjate, triste decepción de que no dije nada, güey, que me inspirara o que me hiciera recordar, que dijera, mira, mal lo que yo creía. Nada, me puse a decir, no, bueno, fíjate que al respecto de ese filme, yo creo que la tecnocracia falocéntrica de la cultura occidental, no mames. O sea, pero yo no dije lo que yo quería, si me daban ganas o si no, ni sí, nada. Eso es un deber verla. Entonces, no dije de que, ay, además que no ande bien jodido, como se empezaba a ver, güey, que sí anduve y que sí me perdí varias desde el año pasado. Pero para eso tenemos a Isaac Visión. Exactamente. Pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar mis recomendaciones al estoico del futuro, güey. Y voy a decir, lleva, mi hijo de la chinga. No quiero que vaya a cenar ese pinche churro, cabrón. Entonces sí, ahora sí. No comas tanto, güey. Le voy a decir al mío, güey. Te dije que no tragaras tanto. A tu estoico del futuro. O sea, es una especie de proposición, ¿no? Okay. Adelante. Haciendo la tarea me di cuenta de que hay un chorro de películas este año, que muchas me valen madre y otras las espero con ansia, pero ya me quedé como entre comillas viendo algunos trailers. Dije, ay, güey. Pero esperemos que no sea decepcionante este año y que sean cosas muy chidas para la friquez. Así que vamos a empezar con este programa. Viene, Pablo, distinto. Viene, la oferta viene muy diferente a la de este año. Sí, que... sí, está muy distinta. Viene mucho más balanceada. Sí. A ver qué pasa. Pablo. Ok, yo a diferencia del año pasado, sí estaba. El año pasado sí estaba, digamos, como que más hot, enterado de lo que iba a estar viniendo. Hasta hace poquito que pusieron la lista, como que ya me puse a revisar. Viendo que otro trailer, como que, ah, vamos, ¿qué tal están? Y sí, hay unas dos películas como que no tenía así. No estaba enterado de que iban a salir y me llamó la atención. Y dije, ah, está bien, pero también, aprendiendo el año pasado. Ustedes que nos escuchan. Aprendiendo el año pasado, digamos que. Voy a mantener mis expectativas como que así controladas, porque si hubo películas como que si me las esperas con mucha emoción y así, se inflaron muy feo. Entonces, que sean, digamos, una voy a tratar de dar opiniones como que así más centradas, como que sí. O sea, él va a ser el estoico, tu estoico del año pasado. Sí. Oh, sí, esta es una película de corte intelectual que esperamos que sea del agrado de todos. Sí, porque ustedes. Luego igual pueden salir sorpresas, como por ejemplo la del tren, el tren a Busan, que no me la esperaba, no la conocía y la vi, muy buena película. Sigues, Poncho. Bueno, el mundo freaky no solo son las películas. También tenemos libros que vienen, videojuegos, y eventos geeks muy importantes que no debemos de perder las fechas. Y claro que sí, ahí estaremos, por Dios. O sea, si estuvimos en los 15 de Rubí, lo que viene, papita. Y más ahora con la gasolina. Y bueno, pues también películas vienen bastantes. Como decía Jorge, vienen muy balanceado todo este año. Y esperemos grandes sorpresas. Y creo que no tengo ningún comentario para mi yo del futuro. No, ninguno. Pues fíjate que a mí me gusta más la postura de en cuatro. De ser más así como que estar a la expectativa y tener un poquito. Ay, sí, en cuatro y volteo para allá. Super vulgar. Es el rey vulgar. Vulgarcito. Más a la expectativa de sorprenderme, ¿no? No tanto de ir jueceando, ni que no, es que yo creo que. Esta película no, mejor, de corte como europeo. Esa, que está mal rankeada, ¿no? Pues hay que ir a verla, pues que tiene, ¿verdad? En una de esas te gusta y aunque esté mal rankeada, pues no a fuerza. Sí, a fuerza no tienes que coincidir con esos pendejos, ¿verdad? O si quieres mantener tu estatus acá muy pro. No, es que yo creo que mi ranking va a ser igual que el tomatómetro. No mames, güey. No, más bien tener todavía esa capacidad de sorprenderte. Esas ganas de sorprenderte en la sala. Vivir la experiencia de cine que ya dijimos muchas veces que es inigualable. Y están chillas, qué bueno. Y si no, pues no le hace. Pues le hicieron su intento. Los que se arriesgaron o los que se van a arriesgar, qué bueno. Y los que merezcan carretada de chiflidos, pues ni modo, ¿verdad? Ahí tengo que aplaudir tu comentario. Gracias, público. Porque lo bueno. Ahorita que lo mencionas, sí es cierto. O sea, mis hijos los llevo al cine y en ningún momento los llevo así como que, vean este tráiler y luego vamos a la película. Vean este review y luego vamos a la película. No, ellos simplemente van con la expectativa de hasta que. ¿Cuántos años tienen? Así que. No importa. Es lo de menos, ¿verdad? Sí, o sea, es la ilusión con la que vas al cine. Incluso acabas de ver a Mariana con la de los del, ¿cómo se llama? Los del pelito, ¿sí? Los trolls. ¿Qué? No. ¿Trolls? Los del pelito, güey. Trolls. ¿Sí le gustó? Sí, es de que sensacional. Es que está, pues, digo, a lo mejor a nosotros no nos gusta, pero. Sí. Pero es para nosotros, güey. No, exactamente. Igual que seguramente mañana van a. Liliana y ella van a ver la de los que cantan, ¿cómo se llama? Los marranitos que cantan. Sí. Esa. Y pues yo me voy mejor a la sala de Rogue One. Decir, pinche película asquerosa. Pues bueno, güey, pero no es para nosotros, güey. También hay que. no ser tan soberbios, ¿no? Uh-huh. Y... ¡Ay, hijo de su puta madre, güey! Casi se caen. Malditos rebeldes. Chima, no. Malditos rebeldes. Se quiere quedar con todos los monos, Jima. Jima, dámelo. Lo bueno es que son de metal, güey. No les pasa nada. Un ataque le rompió su madre a todo un escuadrón, güey. Ya, güey. Jima, ya, solamente Jima. Se cayeron los imperiales, güey. Chingado. En fin. Sí, cierto. Yo, hay que ser un poquito más humildes, ¿no? Y ir con esas ganas de veras de divertirte. Y no ir como gran juez de películas que a veces creemos ser, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues vamos a comenzar con el mes de enero. Y el día de ayer, sí. Primero de enero, se estrenó la cuarta temporada de la serie de Sherlock. Con los teasers que anuncian el regreso de Moriarty, el gran enemigo. Una fabulosa serie. Por lo general son 3 episodios en cada temporada. Pero cada episodio dura 1 hora 20. Son... películas por sí mismas ya están fregonas. Entonces, si no han visto Jima, la serie de Sherlock, se las recomendamos bastante. Espero verla este año, a por la favor. Brevedad. Sí. Entonces, ¿alguien más es fan de Pablo? ¿Tú no, la veías, verdad? Sí, sí, sí. Estaba la duda al terminar la segunda temporada y cómo, digamos, si la iban a como que continuar. Y ya se salió un especial como de Navidad. La tercera, ¿no? Chicos, perdón, la tercera. Es que salió un especial que, digamos, como que. Ya lo conectaron. Que lo vimos como que medio raro porque está ambientado, digamos, en la época. Sí, victoriana. Digamos, sí, victoriana. ¿Qué tiene que ver con esto? Ya se fue, digamos, liberando la trama y como que. ¡Ah! ¡Órale! Ya estabas de soberbio, güey. Ya jugaban, ¡ah, pinches culeros! Ya dile, güey, ya vio. Sí, es muy buena. Luego, la primera película de este año se estrena el 6 de enero, pero en algunos países se estrenó incluso desde octubre. ¡Vámonos! Se llama A Monster's Call. Es una película que está rankeada ahorita con un 90-86. Sobresaliente. Está definida de drama y fantasía, donde un niño busca la ayuda de un monstruo para que le ayude ayude a sobrellevar la enfermedad terminal de su mamá. Es dirigida por J. A. Bayona y protagonizada por Sigourney Weaver. Vámonos. Felicity Jones. Vámonos. Lewis McDougall y Liam Neeson. Puros haces. Sí, la película es un drama y desde el punto de vista del niño, ¿no? De cómo vive y acepta hasta cierta forma la enfermedad y la pérdida de su mamá. No ha llegado. Entonces, en Estados Unidos se estrena este 6 de enero, les digo, pero hay algunos países que desde octubre por ahí ya anda. Entonces, igual a lo mejor una de esas hasta en descarga por ahí la encuentran. Pero pinta bastante bien, tiene un muy buen elenco. J. Bayona es un muy buen director, entonces habrá, ¿qué es español o qué es? Sí. Habrá que echarle ahí el ojo. ¿Ya está el libre de impuestos? ¿Sí? ¿No? No, entonces se la recomiendo bastante. Avisa, ¿no? Para ir. En la lista que estuvimos checando, la de Underworld apenas se estrena en Estados Unidos. Estados Unidos, se estrena el día 6. Y la crítica, Jima? La hizo Underworld Blood Mirrors. Mierda, güey, tiene 10% la crítica, güey. ¿Cuánto? 10%. Maldita sea. Sí, no se la comió. Se le perdona. Ya internacional tuvo una recaudación de $42,106,211. En el suelo, güey. De hecho, de las de Underworld, creo que ninguna ha pasado del 21 o algo así, entonces. Sí, sí. Y de los que somos fans es. La neta, nada más la vamos por Kate, güey. O Jima, porque lo llevan. Claro. Cierto, lo que tú has dicho ya, tú, Carlos, porque no nos están viendo, ¿verdad? Innumerables ocasiones de que cierto tipo de películas, concretamente la de monstruos, tienen un público reducido. O sea, es como que nomás un pedacito de la rebanada de pastel, ¿verdad? Y se acabó. Y que, güey, por la tendencia general, ¿no? Están muy castigados. Es lo que nos pasó con el premio de periodismo, güey. Hijos de su pinche madre, cabrón. Pero este año será diferente, ¿verdad, güey? Ya sabemos con cuál vamos a participar, güey. No, ya no hicimos ni uno de esos, güey. Pinche Víctor, nomás te ve en la calle, cabrón. Pablo Escobar. Pues metemos uno de este año, como le hizo el güey ese. Sí. También, ¿verdad? Bueno, digo, hay 52 episodios donde elegir, no pasa nada. Agents of S.H.I.E.L.D., el 10 de enero, regresa después de su break de media temporada. Estamos ahorita en la cuarta temporada. Pues ahí va. De hecho... Con Ghost Rider se levantó bastante la trama. La temporada 3, que fue con los Inhumanos, pues ahí va poco a poco tambaleándose, pero no se ha caído exactamente. Exacto. Que eso ya es bastante mérito por sí mismo. Entonces, ¿cuántos? Pues bueno, va en su cuarta temporada. Sí. ¡Déjame en paz! Agárrame la pierna. Y luego, del 13 de enero, en Netflix, tenemos el estreno de una serie de eventos desafortunados. La serie que hemos estado comentando en los trailers hace ya un mes, más o menos, que hemos estado viéndolos. A mí sí me llama la atención. Pues es una historia de Nemone Snickers. Sale Patrick Harris. Ese güey es muy buen actor, me agrada bastante. Entonces vamos a ver cómo sale la serie. Entonces, ya. Más o menos, digamos, comparando con la película, vamos a narrar lo que ocurre. Bueno, realmente yo no he leído los libros, pero uh-huh. Va a estar narrando, digamos, lo que ocurre en el primer libro. Sí, es de ese. ¿Ha mencionado cuántos capítulos va a tener en la temporada? No debe tener más de 6, 7, por ahí más o menos. Ponle que 10 y se me hacen ya muchos. Ok. Sí. El 13 de enero tendríamos ya la presentación la oficial del... abajo de los cielos. No estoy familiarizado con esa canción ni el contexto de ella, pero bueno. No te puedo hacer segunda, amigo, lo siento. Es la presentación del Nintendo Switch en el evento del ¿de E3 2017, que se llevará a cabo en el Convention Center de Los Ángeles. El E3, para que los que no lo sepan, es donde nos presentan todos los electronics que vienen en el año. Y usualmente nos presentan los mejores trailers, gameplay y de todo. Así que estén muy pendientes. Y sí, es como la Comic Con, pero de los electrónicos. Sí, es completamente geek. Uh-huh. Ahí podemos ver desde el Bluetooth, el nuevo que salió, el... ¿cómo se llama? El USB-C. Y otras cosas que no somos dignos todavía. Es correcto. Y luego... hay una 5K pantalla. Ya sé. El 13 de enero viene el primer flop grandísimo del año. De hecho, lo comentamos hace como 4 meses más o menos de que ya la distribuidora ya la consideraba perdida. Y es la de Monster Trucks. Ah, sí. Trailer. Está rankeada ya con un 18 por la crítica. Está catalogada de acción, aventura, comedia, familia, ciencia ficción. Digo, los trailers ya los están viendo, los están bombardeando en el cine. Básicamente, un monstruo se mete en una camioneta y por lo que funciona. Pero es el trailer ya te cuenta toda la película. Sí, de hecho, es exactamente la película. Es protagonizada por Lucas Steele, Jane Levy, Thomas Lennon y Barry Pepper. Lucas Steele, por si no lo ubican o se les hace familiar, es de los X-Men, es Havoc. Ah, bueno. Sí. Él es él. ¿Sí lo sabes? ¿No lo ubicas? Sí, sacas al Havoc, ¿no? Entonces, esa viene ya rankeada, de hecho, por la misma distribuidora como uno de sus grandes fracasos. Le metieron una lana a lo estúpido. Ay, y pues ahí va, ¿verdad? Gracias. 13 de enero, Sleepless. Es una película que está catalogada como acción, crimen, un thriller. Un policía con conexiones al mundo criminal se tiene que adentrar en un club nocturno en búsqueda de su hijo secuestrado. Lo interesante de la película es el elenco. Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour y Jamie Foxx. Se me hace muy al estilo entre Taken, pero más del estilo policíaco, por ejemplo, el de Miami Vice. Que hicieran esta última versión que estuvo muy buena, pero también con Jamie Foxx, por cierto. Pinta bien. O sea, pinta bien la película. Entonces, valdrá la pena echarle un ojo a ver ahora que empiecen a salir los trailers, verlo. No me interesa. Ok. Gotham, la serie. Regresa el 16 de enero de su break de media temporada con su tercera temporada. Ajá. Jim, a ti sí te había gustado la de Gotham, ¿verdad? ¿Lo habías visto? No, pero es el día de mi cumpleaños, güey. Luego, para todos los que nos escuchan, ¿puedes repetir la fecha? Sí. La dirección. 16 de enero, aquí están. Entonces, bueno. Centro de Acopo. Acopo. El 20 de enero viene. No viene. 16 de enero, yo vi una película que se llama Split. O le pusieron Múltiple en español. Ah, sí. Sale el profesor Charles Xavier, o sea, hace James McAvoy. Sí. Me llamó mucho la atención porque se supone que es un güey que tiene 24 personalidades. Entonces está bastante interesante el tráiler. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es dirigida por Night Shyamalan. Ya ves que es muy golpeado. Este güey a mí me cae muy bien. A mí también. Lamentablemente nunca, pues regularmente no le va bien, ¿verdad? Más bien le va de peorcito a la chingada. Pero yo le tengo mucha fe a ese personaje, güey. Sí. ¿Al director? Sí, al director, sí. Pues tiene sí, un... Es aventado el güey. Se supone que la crítica le dio un 81% y el 97% de los... De las personas lo quieren ver. Sale James McAvoy, Anya Taylor-Joy, que es la chava de The Witch. Sí. La que nos gusta, amigo. Chiquitita. Está bien interesante porque en el tráiler sale, haz de cuenta que es un tipo normal, un X cualquiera, un tipo casual, ahora sí. Pues claro, un hombre X. Y luego, sí, ¿cómo se dice? Es que haz de cuenta que son 24 personalidades en el tráiler. No salen las 24, pero sale uno normal y luego sale un güey Godínez. Y luego sale una como doñita ya muy grande, como unos 60 años, güey. Sí, güey, pero es que haz de cuenta que es él vestido de doñita, güey. Entonces está... Qué elegancia y qué ternurita tú, una doñita. O sea, es un chicharrón, güey. Una doñita, güey. Pues que como él sale él, no lo veo como una como un chicharrón. Está muy padre. Espero bastantes cosas chicharrón de esa película, güey. A ver qué pasa. Después sí, eso pinta bastante bien. Bueno. Ahora, continuando con el 20 de enero, se estrena también una serie que pinta bastante en Netflix que se llama Frontier. Es una serie coproducción canadiense que habla precisamente de la época de la colonización británica. Se ve bastante bien, le han puesto mucho a la producción de la serie. Interesante, pónganle ahí el ojo a esa. El 20 de enero también viene la segunda temporada de Voltron, Legendary Defender. Oye, fenomenal, está muy padre. Digo, si te gustaba la caricatura ochentera, que era noventera, ochentera. Ya era ochentera ya, ¿eh? Muy, muy, muy buena la serie de Voltron. La verdad es que cuando anunciaron originalmente que íbamos a tener otra vez una serie de Voltron por Netflix, dije, ay, a ver si no la cagan. Y salió bastante chida. Entonces, ¿se supone? Dijo, ¿quién es Voltron? Ah, sí, ya sé. Saludos al Oscar. Saludos al Oscar. Vienes, se perro. Extraña, cabrón. Sí. Y a ver si nos sale con la mamada de que la tendencia es clara. ¿Tendencia me estás hablando? Pues no sé, cabrón, por eso es que resulta que ya fue el pretexto universal. Esa palabra solamente la escucho cuando hay elecciones. Es correcto. Esa es la tendencia. No, tendencia es clara. Bueno, y luego, el mismo 20 de enero, el nene va a tener orgasmos porque está la de Triple X, el regreso de Xander's Cage. ¿Qué? Pues qué digo, güey, 20 de enero. ¿Cuál es? 20 de enero. 20 de enero también. ¿Qué versión es esta ya? La tercera. La tercera, ¿no? Sí. Vin Diesel. La segunda con Vin Diesel. No importa si no me llevas, ¿eh? Entonces, pues ahí qué alego, ¿eh? Entonces, si se fijan ese fin de semana del 20 de enero, pues hay bastantito de dónde elegir. Aunque te tiremos caca con tu gusto, güey, tú ve a verla, güey. No, no te preocupes, güey. No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando salió la primera, yo había comentado aquí mismo que me gustó mucho porque exactamente era cuando yo andaba con todo lo del deporte de aventura. No te defiendas. Y coincidió, pero ya es todo. No te defiendas. Los carritos sí me gustan. 22, los carritos sí me gustan. 22 de enero. Sin comentarios. Regresan dos series de la CW, Supergirl y The Flash. Ah. Regresan de sus cortes de... Ese de la Super Niña no estuvo tan chido, ¿sí? Está golpeadona. O sea, está buena. No la he visto, no me llama la atención, no, de hecho no, lo platicamos. Incluso desde el póster que se ve en Netflix, dices, guácala. Sí, no. Pero, o sea, tiene sus fans, o sea, sí tiene fans. ¿Pero está bien catalogada? Pues sí. ¿Sí? O sea, sí, dentro de los parámetros de la CW, acuérdense que estaba la serie originalmente en ABC y el rating le estaba pegando muy duro porque... Está cañón en televisión abierta, entonces la cambiaron y se la llevaron a CW y ahí le está yendo pues bastante mejor. Entonces, sí, de entrada el póster la comparo con Cara a la Cara, aquella que era los 80s. Sí. Y no. Pues es, no. Esta puede ser su sirvienta, güey. Sí. No mames. La que la peina, güey. Sí, güey. No. Sí, ¿no? Sí. Maquillaje. Sí, no. 27 de enero, una que sabemos que es churro. De antemano, de hecho nadie la pidió, nadie la necesitaba, nadie la espera, pero la vamos a ir a ver. Resident Evil, The Final Chapter. De hecho el 24 se estrena Resident Evil Biohazard para Windows, el PS4 y el Xbox. Mira. Entonces se estrena. Están aprovechando. Exactamente, y luego la película. Ah, perros. Que esperamos mucho del videojuego y nada de la película. Sí, no, pues es, la verdad es que vamos a ver a Resident Evil por ver a Mila Jovovich y pues a Ali Larter. O sea, con ellas ya. Después de la segunda ya no fue al cine a verlas. También sale Ruby Rose. Entonces, pues bueno, pues ya que podemos decir, pues es Resident Evil, es solamente si eres muy fan de ellas. Si nunca has visto una de Resident Evil, nomás ve la primera. Y con eso te quedas. Y con eso quédate. Febrero. No. Hecho. Double Dragon. ¿Eh? Doble Dragon para el. Double Dragon. Dragón doble. Sí. Cuatro. Dragón doble. Eras cuatro. En su cuatro presentación. O sea, sí sacas al doble dragón, ¿no? Por supuesto. Oye, aquí tengo anotada la tortuga roja. Okay. Ah, pero. Ah, ¿cuándo es? ¿En qué fecha es? En enero. La última fecha de enero. La de Estudio Ghibli, ¿verdad? Que sí, platicábamos, sí, que sí, era sí, la coproducción sí. del francés. Que está ahí entre los gladiadores de, sí. de este tipo de películas, ¿no? Sí. ¿Tú dijiste que la habías visto, Pablo? ¿Cuál? ¿La Tortuga Roja? The Red Turtle. No, no la he visto, pero es que muchos dicen que es de Estudio Ghibli, pero es como... Es que es producción, no, o sea, sí. ellos la traen el apellido nada más, ¿no? Sí, uh-huh. sí, porque Estudio es más, sí, el estilo es más europeo. Pero hablan maravillas de esta, sí. de esta pieza. Sí, sí, ahí está. Oye, no, antes de que termine enero, había en la lista de Netflix, está la de Riverdale, si ¿sí es para enero también? Que es la de Bombo de Arch. No me acuerdo, ahorita si Lupito nos ayuda con la fecha. La serie sí, de Riverdale. Yo checa la lista que nos pasaste uh-huh. para enero. Ah, okay. Que es de Riverdale y luego también pone un dato ahí que también una autora mexicana que se llama Eva Cabrera va a estar también trabajando el cómic de Arch, o sea, la artista principal. Entonces va bien también el año para lo de Archie. Porque curiosamente tiene muchos fans. Uh-huh. Febrero. En febrero todavía no está definida la fecha, pero se estrena normalmente en ese mes la serie de House of Cards. Entonces esperamos que regrese para su quinta temporada. Si no han visto House of Cards, no sé qué están esperando. Pero véanla. Véanla. Sí, estaba para enero, para el 27. ¿A 27 de enero? Sí. De Rivendell. Ok, gracias. Luego, The Expanse. Ah, otra. ¿Qué día de febrero vas? El primero. El primero. ¿El Expanse qué día es? Primero. ¿También? Pues primero. Ah, perdón, que no estuve en la fecha. Expanse. Esa serie de ciencia ficción que platicamos en algún momento, que se estrenó creo que en noviembre, octubre, aquí en Netflix, en Latinoamérica, sobre una guerra fría entre la Tierra, Marte y las colonias ahí que quedaron en medio. Bueno, la serie originalmente se transmite por la cadena Sci-Fi. Y se estrena la segunda temporada entonces el 1 de febrero. Si no se quieren esperar a que salga en Netflix, bueno, pues ya saben. Powerless, el 2 de febrero, el día 2 de febrero. Powerless es la serie de DC, del tipo agencia de seguros que cubre el desmadre que causan los superhéroes en la ciudad. Entonces, ahí se estrena. Contratistas, ¿no? Por decirlo así, los que recuperan. Sí, y que después cambiaron un poquito la sinopsis. ¿Se acuerdan que platicamos de que eran de parte de Wayne Enterprises? Uh-huh. Y que le hicieron ahí un menjurje, pero bueno, pues, se estrena para el 2 de febrero. 3 de febrero, una película que llama bastante la atención, se llama The Space Between Us. Ya incluso hay trailers en el cine de esta película. Es una película de aventura, drama, romance, ciencia ficción, pero es más hacia el lado de la ciencia ficción y del drama. Es como que por el lado de hacer conciencia, ¿no? Sí, es más emotiva. Sí. Es con Asa Butterfield. Es este chavito de Ender's Game. Ajá. Ah, sí. Es el Britt Robertson, también Carla Gugino. Miss Peregrine. Chavito es de los protagonistas. Ah, sí, cierto. Ahí sale. Carla Gugino y Janet Montgomery. Es un niño. Bueno, es el primer nacido en Marte. Viaja a la Tierra por primera vez experimentando las maravillas del planeta a través de unos ojos frescos. Se embarca en una aventura con una chica casual para descubrir lo que él está llamado a hacer. Digo, suena así como que es la típica historia del güey que no sabe del mundo y llega, es como el cavernícola, güey, que quedó congelado y reaparece. Ahí te va otra. Hay una película, ¿te acuerdas la del chico de burbuja? Eso también iba a poner ese ejemplo. Haz de cuenta como que de ese estilo, pero ahora más de sci-fi. Entonces, por los que somos oldies que vimos ese tipo de películas de aquella época, entonces igual. Bueno, vale, hay que ver la interpretación, ¿no? Que tiene hay que ir a verla en blanco, güey, esa película. Sí, un mundo ya humano en Marte. Y ese, pues que es un choque, ¿no? El choque cultural. Entonces, llama la atención. Luego viene otra que van a ser de los flopsotes del año. ¿Por qué flop? Flop, es decir, que le metieron mucha lana y generó muy poquito. O sea, que equivale a nuestros flop. Es como flop. Flop. Llamar a petate, güey. De hecho, flop. El flop es de que se hunde. Flop. Bueno. Y aquí es flop, de que se cae con las patillas hacia arriba. Flop, flop. Como condorito, güey. Rings. La del aro, que es la tercera parte. Se estrena el Hoyuelos. 3 de febrero. Drama. Horror. Una joven se encuentra a sí mismo recibiendo una maldición terrorífica que amenaza llevarse su vida en 7 días. Yo quería ver la de Salato contra Kayako y el pinche Isaac nunca me lo pasó. No importa quién esté, la neta, el elenco nos vale madre. La película, pues también nos vale madre. O sea, yo creo que ni en descarga la vamos a ir a ver. Entonces, pues bueno. 5 de febrero. Dijiste que ibas a revisar. Algo dijo. ¿Qué cosa? La memoria que me prestó. Focus. Ok, continuamos. La que borré. 5 de febrero se estrena la serie de 24 Legacy. El spin-off de 24 que nadie lo pidió. Y luego no, bien, no sale Kiefer Sutherland. Entonces, ¿para qué una serie de...? No tiene chiste. Sí, no, no. El 8 de febrero viene una serie de Fox. La primera serie de Fox de superhéroes. Por eso es importante. Es la de Legión. Es la serie de los mutantes. A ver cómo sale. Y luego el 10 de febrero, la primera película de superhéroes del año. The Lego Batman Movie. Ah, qué caray. Sí, es de superhéroes. Entonces, ahí va. No, pero sí quiero. Sí, pues es... de hace dentro de 2 meses, llévame. Poco de diciembre cuando me digas saludos. Papi. Entonces, pues bueno, ahí está. Obviamente, pues los actores que le prestan su voz a la película nos vale madre porque aquí en México le ponen la que se les da la gana. Básicamente a Eugenio Derbez y ¿cómo se llama el otro güey? El que anda en los anuncios de los calefactores. Omar Chaparro. Omar Chaparro. Entonces, amén. 23, una que a huevo vamos a ir a ver. John Wick, capítulo 2. Es el 10 de febrero. Sí, joya. Sí, ¿qué más decimos? Ruby Rose, Kenny, Keanu Reeves, Ian McShane, Bridget Monaghan. No. Es chingazos. Sí, punto. No esperamos más que mucha muerte, mucha sangre. Sí. Disparos a la cabeza al por mayor. ¡Pum! The Walking Dead regresa para su break de medio año en su temporada 7 para el 12 de febrero. Esperemos que le vaya mejor que la primera parte de la temporada porque lo estuvimos comentando. Ha estado bajando en rating considerablemente y está llegando a, pues, a una tendencia no vista desde la segunda, tercera temporada. Entonces ya hay cansancio del tema. 17 de febrero, The Great Wall. Esta película que se estrenará en China y que hemos estado platicando, apenas llega acá a Occidente hasta el 17 de febrero con Matt Damon, Pedro Pascal, William Dafoe y un chingo de chinos. Entonces, no nos importa. Sí, este pinta también para que no le vaya nada bien en taquilla. Hay que verla. Pero ya junto a un buen bar, oye, ya lleva 151 millones. Ah, pero pues fíjate, pero para ya, hacer wey. Estreno en China. Con... debería llevar el doble, güey. Sí, tranquilamente, por eso se han quejado mucho de esa. No, pero también, por ejemplo, China, hay que recordar que no son tan patrióticos como Estados Unidos. Ya ves. De hecho, ellos se ofenden cuando hacen ese tipo de cosas, entonces. Bueno, son raros. Vamos a ir a ver, ¿no? No sé. Ya sé, yo se creo que igual la descarga. En Lupivision. Se me hace que va a ser más fácil que llegue primero en Lupivision. Sí. Y verla. Oye, hay que tener ya la lista de estrenos de Lupivision porque. Sí, cómprame un disco externo, ¿no, güey? Mis 3 discos externos mamaron en la inundación, ¿no? Ya tengo uno. Me habías dicho. No, güey. Y hay que tener un récord porque luego sale de que es que no me pasaste esa. Sí, claro. Una bitácora, ¿no? Sí, por favor. Luego viene una película que. Puede ser interesante. A A Cure for Wellness. ¿Se acuerdan del trailer que pusimos acá? Bien, esa se estrena el 17 de febrero. Un ambicioso joven ejecutivo es enviado a sustraer de su compañía. Enviado a sustraer los secretos dentro de su compañía en una remota región de los Alpes suizos. En un misterioso centro de rehabilitación, ya ven que ya se acostumbra a tener así sus clínicas muy exclusivas, a ver qué pedo, ¿eh? Pero la película pinta ser así como que de un thriller, una onda suspensosa. Suena bien. Jason Isaac, Mia Goth, Dane DeHaan y Celia Imrie. Todos ellos nos vale madre, pero está dirigida por Gore Verbinski. Y ese güey no hace cosas malas. Entonces, por lo general, hace cosas interesantes. Entonces, pues, habrá que echarle el ojo. Yo hago café. 17 de febrero. Otra de ese fin de semana. Paciente cero. Acción, drama, horror. Después de una enfermedad pandémica global sin precedentes que ha convertido a la mayoría de la humanidad en unos violentos infectados, un hombre dotado con la habilidad de hablar con los infectados con su nuevo lenguaje lleva a los sobrevivientes hacia la búsqueda del paciente cero y su cura. Chan, chan, chan. No mames, güey. O sea que su superpoder de dice que está bien. Ándale. No mames, güey. Sí, ya sé. Tú nunca. Clive Standen, pinche churro. Natalie Dormer, Matt Smith, Stanley Tucci. No, güey, no. Es un churro, güey. Sí, ya sabemos de traque. Ya sé que quieren los zombies. Wey, sale Natalie Dormer, ya. Sale Natalie Dormer, güey. ¿Qué quieren? ¿Matarnos y comernos el cerebro? Pues no mames, güey, eso ya lo sabíamos, güey. ¿Quién es Natalie Dormer? ¿Natalie Dormer? ¿Dónde sale? Es el crush de Candela, sí, wey. Mi crush, güey. ¿Cómo se llama? Game of Thrones. Es que no he visto todavía no llega esa parte de Game of Thrones. Busca a Natalie Dormer. Ahorita la busco. Sí. Bueno, ¿ya acabaste de febrero? No, todavía no. Okay. Rosca de Reyes, cortamos. El 17 de febrero, y esta suena a malas noticias. Focus. La película de Cloverfield. ¿Has visto la pinche mirada que les trae? La película de Cloverfield, que todavía no tiene título. Y dices, no mames, ya se estrena en 2 meses. No. Menos de 2 meses. Pues, ¿cómo les ayudo, va? Dice, un alarmante descubrimiento, un alarmante descubrimiento detrás de un equipo de astronautas en una nave espacial que lucha por la sobrevivencia mientras su realidad es alterada. Ok. ¿Qué no era alguien, güey? Ok. Nope. Está bien. El elenco, el único conocido del elenco es Daniel Brühl, que fue el Barón Zemo en Civil War, para que lo ubiquen. No, no, no. Yo pensé que las películas anteriores. Digo, ya es el 17 de febrero, hoy estamos a 2 de enero, faltan 15 días y todavía no tiene título la película. Suena para que la van a mover, ¿eh? Como que están queriendo abusar demasiado del nombre, ¿no? Ya. Sí. Ya es demasiado. Entonces, De febrero quiero hacer una pausa. No tiene póster, ¿verdad? No, tiene nada, güey. Imagen. Ni siquiera nombre. Nomás es película basada en Cloverfield, güey, ya, así está. No, pero a mí sí me gusta Cloverfield. Sí, a mí también. Está interesante las películas, pero pues estos güeyes no pusieron nada. En febrero hay una película que se estrena el 14, no la nombré ese día, o cuando estaban pasando esa fecha, porque es como de arte. Se llama Land of Mine. Es acerca de un grupo de cadetes alemanes al término de la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros, ¿no? No, eran cadetes, están cumpliendo su condena. ¿No es lo mismo? Por desobediencia. Okay. Condena, pues es como prisionero. Por desobediencia, una desobediencia. Desobediencias. Exactamente. Eso. Están limpiando una playa en Dinamarca. Esta playa tiene cerca de 2000 minas. Nudistas. Y cuando terminen minas nudistas. De quitar las minas, serán libres. Está bastante interesante. El chiste es que esta película es del 2015, güey. Y apenas se va a estrenar. Bueno, pero es que visualmente se me hizo padre y la historia se me hizo bastante interesante porque es de guerra. ¿Cuántas minas, güey? 2000. Como el de la Pantera Rosa, ¿no? Que está poniendo las minas, pasa el avión y se le vuelan las banderitas, güey. Y ahora sí, regrésate, güey. De hecho, la escena del tráiler empiezan porque están poniendo unas banderitas. Ay, en la zona, sí, güey. Sí, en la zona donde están las minas están poniendo las banderas para decirles, ven toda esa zona, ahí es donde están las minas, güey. Y así está. Está cruel, güey, pero habrá que ver qué tal está, güey. Chan, chan. ¡Marzo! ¡No! Vamos a... Primavera, ya nos enamoramos. Abril, 21 de febrero. Halo Wars 2. Para Xbox. Es todo lo que traigo. Es Halo, o sea. No necesita mucha presentación. ¿Cuántos Halos han salido? Yo te Halo, sí. Tú te Halas, él se Halo, nosotros Haleamos. Ellos sí, son varios. No todos. Decayeron un poquito, sí. Pero. Que la cambian de estudio, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero sí. Pues digo, es. Es siguen Halo. Matando gente. Sí. Sí. Sí. Marzo, comenzamos con los estrenos fuertes. Es la temporada de verano adelantada, ya desde hace un par de años por Marvel, hay que dar las gracias a ellos. Y este mes se ha convertido en un mes bomba, con cada fin de semana, sobre todo este año, es una verdadera masacre. Las películas que están programadas para este mes, la verdad es que... necesitan ser demasiado buenas, porque si no van a morir en chinga. O sea, ese fin de semana de estreno mamaron, porque hay muchos estrenos y muy fuertes. Comenzamos con el primer estreno nocturno anticipado, Logan. Híjole, pues es la última de Wolverine. ¿Qué digo? O sea, es el tráiler. A mí me encantó el tráiler, esta última película. La anterior de The Wolverine, allá en Japón, me gustó también mucho esa película. No creo, honestamente, que le hagan estreno nocturno, porque por lo general a las de mutantes no les han hecho. Entonces fuimos a uno, ¿no? El año pasado. Sí, a la de Días de Futuro pasado. Pero, por ejemplo, la de The Wolverine no le hicieron. Entonces no le tienen fe, ¿o qué? No sé. ¿Es Marvel este? Es Marvel, Fox, pero creado por Fox. Ajá. Oye, ¿con cuál renegamos que no hubo? Ah, con el Doctor Strange, ¿verdad? El Doctor sí, Strange. Pinch. Que no hubo estreno nocturno anticipado. Güey. Ay, André, por soberbios, ve lo que se perdieron, güey. Sí, pendejos. Pinches ojetes. No sé, entonces pues sí. Hugh Jackman, Patrick Stewart y otros güeyes. ¿Nunca ha habido un estreno nocturno del Wolverine solo? No. No, no lo han hecho, fíjate. Entonces, pues, a ver. 30, el 10 de marzo. Kong. No digas 30 porque nos sacas de onda. King Kong. ¡Ey! Estoico, llévame. Por favor, güey, no vas a venir con tus pinches pendejadas, ni madureces, ni amarguiterzadas, güey. 10 de marzo, pues ya que decimos, una aventura de acción centrada en los orígenes de King Kong. Chan, chan, chan. Ay, mames, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Toby Kebbell y Tom Hiddleston. Que es el pinche mazacotote, es inmenso. No mames, yo ya la quiero ver. Ese no va a haber no. No, no. Luego otra que estoico se va a venir ese mismo 10 de marzo. Así como que ¿cuál veo? Juntas, The Beauty and the Beast. No mames, güey. Sí, la quiero también. Se me hace que esta es la que va a venir chingando ese fin de semana a la de Kong, ¿eh? Sí. Pues el mercado es más amplio. Sí. Pues Emma Watson, Ewan McGregor, Dan Stevens, Luke Evans. ¿Ewan McGregor de qué va a salir? ¿Es la bestia? A lo mejor es la bestia él. Me tenías en Eva Watson. Me tenías en Eva Watson. Sí, ya, con eso ya lo demás nos vale madre, ¿verdad? Pero sí, se me hace que esta va a ser la matona. Ay, de ese no, fin de semana. No, tú no anticipas tampoco. No, tampoco. Pues es que es para niños. Es para es familiar. Es como la de Cenicienta que. Pero es que se está jugando el futuro de King Kong contra Godzilla. Sí, güey. Y luego también contra quién la ponen, qué pendejo. Sí, ¿no? Ahí Valiendo madre. Sí, ¿no? Es como el meme del 2016-2017, güey. Es que le está dando de patadas al tipo y dice, ya, venga, paz. Y luego ya se va. Y luego llega el 17 un chingadrota con un palo, güey. Hace cuenta, así lo pusieron, güey. Negro WhatsAppero, güey. Esa sí la voy a ver porque la tengo que ver. Ya. Ay, ay, ay, ay. Qué resignado estás, güey. Ah, voy a tener que ir a ver a Emma Watson. Chingada, sí, sí. Por cierto, es que me gusta mucho la película animada, que tú la odias. ¿Sí? Sí, a mí no me gusta. Es amargado. Pues sí, se me hace pinchona. Es que sabes qué, güey, la neta, que como lo dije con Moana, que a pesar de que es una joya, los musicales no son lo tuyo. Tiene demasiadas canciones, güey. No mames, güey. Pero están chidas, güey. Pues sí, le adelantan las canciones, güey. La opinión de estoico queda como que en el aire, no, porque sale, no, un monstruo, güey. Pero sí, es perfectamente películas válida, de monstruos, wey, ¿no? Pues estoico. Es ya como, no, cuando vi la de Cenicienta, que pues ahí tengo que ir a ver la maldición. No, güey. O sea, yo se me he fascinado de la película. ¿Quería un vestido después? No. El vestido, güey. Por eso antes de azul ahorita. Por que escogí el gorrito azul. No, sí está por rato. Mi cetro de poder, güey. Me la sé. Tú la sigues viendo, ¿no? Tu mamá. Sí, mi mamá la ve a diario, cabrón. Sí, así. Está chingona, güey. 17 de marzo. Netflix. Iron Fist. Ah, qué feo. Esa es de a Wii verla. Va a estar mejor que Luke Cage, supongo, ¿eh? Digamos que tiene más posibilidades. Sí. Tenemos el videojuego de Tom Clancy Ghost Recon's Wild Dance. Que si lo recuerdan, los libros de Tom Clancy son muy buenos. Y usualmente nos trae shooters muy fregones. Interesantes. Sí. Pero nunca a nivel de Call of Duty, ¿verdad? No, son de otro estilo. Sí, o sea, este te hace pensar un poquito, sí. Y Call of Duty es agarra el arma más chingona y mata gente. No, sí, mames, güey, ya eres también. A subir niveles. Ya no has jugado. Estás haciendo el jale del Iván, güey. Alguien tenía que hacerlo, no soy gamer. Y ya con voz sexy, güey. Sí, claro. O sea, ya eres también Iván 2.0, ya eres B, güey. Y luego. Tiene razón. Desde que brincamos me acuerdo, al. Qué bueno que me acordé. Al siguiente fin de semana, el 24 de marzo, Power Rangers. Yo sí voy a ir a verlo y me vale madre, güey. Hay que decirlo, y aunque a lo mejor no seamos muchos de aquí fans de los Power Rangers, porque no nos tocó, simple y sencillamente no nos gustaron. Los Power Rangers sí tienen una banda noventera. Que lo siguen. No, los pubertones. Entonces, llama, o sea, sí les va a llamar. Para nosotros, Ultraman. Ándale, exactamente. Buena comparativa. Sí, entonces, pues sí va a ir mucha gente a verla. Ya que la película se sostenga o no, eso está por verse. Ya no es nuestra culpa. Sí, bro. Pero al menos la banda va a ir a verla. Bueno, el estoico del futuro les va a platicar. Ya está. Échale. No, pues por eso. Deja que eres del futuro, güey. Ahí está la de Max Steel, güey. Ya las compartí. Para que la vean. Que es haz de cuenta, vas a ver Max Steel y es la de los Power Rangers, güey. Así que no esperes más. Nomás con 5 güeyes en lugar de 1. Y va a competir ese mismo fin de semana con King Arthur, la leyenda de la espada. Esta película que hace Guy Ritchie, que por lo general hace buenas películas. Sí. Es muy buen director. Tiene una manera bastante peculiar de narrar historias. Es protagonizada por Charlie Hunnam, Annabelle Wallis, Jude Law y Cathy McGraw. Está catalogada como acción, aventura, drama y fantasía. Ay, sí. Entonces, pues. ¿De ese no he visto corto? Sí, ya hubo uno. Pero no lo has rolado. Sí. ¿Sí? Y aquí lo viste. Seguramente de las y lo comentó. La chica. Y aquí lo viste. No, seguro fui a la tienda, güey, por eso no me acuerdo. Wey. Entonces, pues bueno. No espero mucho de esa, la verdad. Pero, a ver, tengo fe en la película porque es de Guy Ritchie. Entonces, pero es un igual. Tema chido, ¿no? Rey pero, Arturo, güey. Entonces, espadazos y dragones. 31 de marzo, Ghost in the Shell. Ay, chiquita mamá. Esa es de las de Awiwi. No, digo, hay un estreno nocturno anticipado. No, me conformo con que le estrenen en esa fecha, fíjate, aquí en México. Que llegue en inglés. O sea, además. No, sí, va a llegar. Digo, no hacía falta que Ghost in the Shell fuera con Scarlett Johansson para decir la quiero ver. O sea, simplemente si viste el anime y la película original de Ghost in the Shell, que parece ser que sí estaba bastante fundamentada la trama en la primera película. No, ya me compraron, entonces pues vamos a ver. Nada más no la caguen, por favor, no la caguen. ¿Algo más del mes? Daniel Page. La de Boss Baby. La vamos a ir a ver, ¿no? ¿Boss Baby? Esta, ¿no has visto el corto, güey? Ah, Simón. ¿Cuál? Del bebé que. El que trae trajecito. Y... ¡Ah! ¡Ey! Pero cuéntenla, a ver. No, pues no sabemos de qué se trata, ¿no? No, ¿cuándo se estrena? Se supone que los perros y los gatos le quitan el poder a los bebés de ser el centro de atención. Y este bebé viene a tratar de poner orden. Sí, exactamente. Sí, pero el güey anda. Es un bebé, pero anda en traje, güey. Parece un señor chiquito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, vimos de corto y Liliana dice: no, güey, esa no, va a estar bien culera. No, pero yo sí voy. Está disponible antes, por favor, maestro. Por parte de los libros, los últimos 3 meses sigue una tendencia muy marcada hacia los libros eróticos. Y el primer libro freaky que tenemos viene de la cuarta obra de Daniel Page, que es El fin de Oz, Dorothy debe morir. Sí, siguen las historias obscuras de Oz. Es novela tipo ¿cómo se llama lo de los vampiros jotos? Las de Crepúsculo, es así de ese tipo. Y pues bueno, no me preguntes a mí, yo ni las veo, güey. Pero supiste. No, él contestó, güey. Él, Isaac, güey. El Isaac. Yo soy Isaac. El que calla otorga, mira. ¿Qué hubo? Pregúntame. Abril. Día del niño, todo un festín. Es nuestro mes, güey. El 7 de abril se estrena Los Pitufos, The Lost Village. Pitufos, asco. Esta ya no es de 3D ni nada, ya es animada. Ah, entonces sí. Entonces va directo precisamente hacia los niños. Ahora sí, como que la anterior de Los Pitufos, como que ya así se desfondó. Entonces ahora dijeron, mejor vamos a hacer la animada y ya nos quitamos de tanto pedo, la hacemos más barata y pues es diferente. Entonces, a lo mejor por eso llama la atención la película. Vamos, ¿eh? Exactamente, entonces pues, a verla. Y luego, el 14 de abril, Ponchoreto va a volver a brincar y a que se le haga agua a la canoa con The Fate of the Furious, 14 de abril, con Charlize Theron, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Jason Statham. Pues es la de Rápido y Furioso 8. Sí, más de lo mismo. Más rápidos, más furiosos. Ah, yo tengo un morbo de la chingada con eso que por supuesto no voy a ir a ver, güey. Pero escuchando a mis amigos moguls. El submarino, más rápido que los carros. En tierra. Rompiendo hielo. Rompiendo hielo, así. Haz de cuenta que estaban diciendo de cuando eran... De sus recuerdos en los club de carros. ¿Y te acuerdas cuando lo pusimos? Y ahora en la víspera del año nuevo. Cuando tuneábamos al sur. ¿Cómo recordar? Simón. El Atlántico. Ay, sí, traían un jet. Entre más calcas, más rápido corrían. Y luego huevo. Dijeron algo que yo dije. Que ahora ya traen moto porque maduraron. Exactamente, maduramos. No, señores. No somos frutas. No es madurez. Simplemente se les pasó la moda y adoptaron otra, ¿no? Entonces, sí, yo veo mucho esa tendencia, cabrón. Y si estuvimos hablando de una película que recaudó 800 millones, la última, la de 7, yo creo que esta no le va a alcanzar. O sea, ya no llegó al billón. Como, ¿cuál fue la que sí llegó? Pues fue esa última, América. ¿No? No, la de los Avengers de ella, de ellos, güey. Ah. La que se junta en Río de Janeiro todos. No sé si es la 5 o la 6. La 5 es así, no mames, güey. Sí. Ay. ¿Asquerosa? Sí, esa recaudó a los hijos de su pinche madre. Pero está mala. Y luego sí, sí, bastante. Dices que nomás la primera vale la pena, ¿verdad? No me animo a verla, güey. No, en realidad la Red Toque también te cae. Creo que la 1, la 4, la Red Toque también me gustó. La 1, la 2 un asco, la 3 está chida, la 4 no sé cuál es. La 4 es cuando muere Letty. Ah, pues sí, está más o menos. Sí. Nada más que desde el intro ya valió madre. Y luego la 5, que es la de los Avengers, ¿verdad? Yo no me lo escucho. La 6 es la de la pinche pista interminable, ¿verdad? Sí. Están en cetáceos. Y luego la 7, que ya no he visto. ¿A dónde se muere Gal Gadot? Sí. Yo tengo morbo porque, para mí, que va a llegar sobre los 500, 600 millones. ¿Escuchaste esto? Estoy con el futuro. Entonces, ahora sí me aventuro, güey, porque es lo que yo creo. La de Furious 7 sí lleva el billón, güey. Sí tiene tendencia, ¿no? ¿A poco sí? Sí, güey. Hizo 1.6. 1.16. 1.16. ¿Tienes en la local? En la local hizo 353. ¿Ve todos los que fueron con Rubí? Cabrón, fíjate nomás. Sí, no, o sea, sí estuvo cabrón. Los 800 que yo decía nomás fueron en internacional, ¿verdad? Más todo lo de la local, no mames, güey. Bueno, total. Pero aquí lo bueno es, entonces el pronóstico cambia para no cagarla, güey. Que anda sobre sus 800, güey. O sea, yo creo que va a bajar considerablemente. ¿Cuánto cuesta una de esas, güey? 50 pesos. No, con los puros carros. La 6 costó 160 millones. La 7 costó 190 millones. Y hecho eso porque hicieron CGI al que se murió, güey. De hecho, güey. No, pues los carros simplemente hacen 20 carros caca, güey, son carros de colección o réplicas de sí. carros, güey. Digo, ¿cuánto crees que le pagan a Michelle Rodríguez, güey? Sí, no. Sí, de hecho. $200 de unos cupones. Su pinche pollo y tenga. Y si no se lo pagan, se lo roba. Porque, güey, para eso tiene esa pinche. Los fileré a la chingada. Pinche carita de Mara Salvatrucha, ¿verdad? Ay, chiquita. Bueno. Ojalá que baje, güey. Entonces, si están en un millón, entonces sí, pelado, güey. Sí, va a estar más abajo este, güey. Pelado. De hecho, te digo, desde el trailer que anunciaron ahí en Nueva York, en el Central, fue más de lo que esperaban. Fue récord para Facebook, fue récord de más visitas. Y realmente ni siquiera fue así como que fecha especial. Y cerraron todo el centro de Nueva York. Nunca fue habían mal. Visto tanto bocho junto, güey. Pero sí te das cuenta que, por ejemplo, películas como la de la nueva de este, ¿cómo se llama? The 56 Chase of Red. Sí. Rompió récords, güey. O sea, ahorita la gente ve las cosas por morbo, güey. Entonces, que Rápido y Furioso tenga un récord más grande. Pero ahí está, güey. Batman y Superman. Sí, o sea. No, es que no es comparativo, güey. Bueno, esos equivalen a los masivos. Voy a reformular. Es como el masivo de banda del, naca, es como el concierto del Commander, güey. Cada masivo, güey, sigue siendo más y más y más. Entonces, ahora, mientras sigan sacando 500, 600, las van a seguir haciendo. Exacto. Voy a reformar mi proyección. Entonces, ahora no digo que lo proyecto, ahora. Es una profecía de un dios, güey. Y se acabó, güey. Adelante, Candelas. 14 de abril. Peleando contra la de los carritos. Y pues la van a hacer caca, desgraciadamente. Pero vale la pena verla por la trama. Se llama La ciudad perdida de Zeta. Esta está catalogada como acción, aventura, drama e historia. Está basada en la novela del mismo nombre y es un drama de la vida real donde se centra en la vida del explorador británico Coronel Percival Fawcett, quien desapareció cuando buscaba la misteriosa ciudad en el Amazonas en los años 20. Tipo Buscando el Dorado, ¿no? Una onda de ese estilo. Aventuras, sí. Sí, llama la atención y tiene buen elenco. Tom Holland, Charlie Hunnam, Sienna Miller y Robert Pattinson, que es el único que como que tú qué haces aquí. Putito, ¿no? Sí. Pero la historia llama la atención. Es como de esas películas discretonas, pero con una buena trama. Esperemos no la, caballos no la, negros, no la caguen. Pero desgraciadamente pues la van a hacer caca comparada con la de los carritos. Bueno, como, ¿no? Que nos guste a nosotros, güey. Entonces, con eso, güey. Llama. No, por lo menos vamos a tener algo que ver. Sí, una opción. Sí, es correcto. Hay otra que te pasaste en tiempo. Vamos a hacer la de Spark. No, no, no, échale. Es una caricatura de las que vamos a ir a ver a huevo. Es un chango adolescente que ahí trae pues algunos combates en el planeta y no sé qué tanto. No sé más de ella, no he visto cortos. Pero toma chango tu banana. Sally Patrick Stewart, digo los dobladores. Uh-huh. Jessica Biel, Hilary Swank. Esa la han doblado ¿en qué sale esa? Million Dollar Baby. Ándale esa, güey. Y Susan Sarandon. Sí. Pues no sé, pues son las que tenemos que ir a ver a fuerza. Sí. Y un documental de animales en peligro de extinción o amenazados en como China. El dodo, el tete y el nene. China. ¡Adelante! 28 de abril. El círculo. The Circle. Una mujer, pues tiene un nuevo trabajo en una gran compañía llamada Circle, donde se ve involucrada con un hombre misterioso. Hombre. ¿Por qué me llamó la atención la película? Tom Hanks, Emma Watson, Karen Gillian y John Boyega. Ah, fin. Fin. O sea, tiene buen elenco. Sabemos que Tom Hanks de entrada no hace malas películas. O sea, él elige. Él elige buenos guiones. Entonces, y Emma Watson. Sí, se estrella. Pero se salva, güey. Se salva, güey. Se estrella y todo, pero lo rescatan al final, güey. No como otros. Y Emma Watson. Pinche palmera. Oye, una palmera. No, no, qué vergüenza. Güey. Un edificio hubiera sido decoroso, güey. ¿Cómo le vas a atinar a la chingada palmera, güey? No mames. Y pues, bueno, pues Emma Watson. Pues ya, también ahí nos compró. Entonces, sí, pues ya. Vamos a ver. Saltamos a mayo. Sí. Mayo es el mes que Star Wars trajo a la vista para los estrenos. Comienza oficialmente el verano. Y era la fecha tradicional de inicio de verano. Pero, pues, en este mes nos traen algunos estrenos interesantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, en series, se estrena Scream. su tercera temporada, la serie que viene con de MTV. En algún momento comenté, dije, ay, MTV, Scream, todo. Pues no, la serie está pasable. ¿Quién dice? ¿Yo? ¿Pero qué? ¿Dónde dice o qué? Ah, pues yo ya la vi, o sea. ¿Ah, ya la viste? Sí. Ah. ¿Qué dice? Yo, güey. Pinche Jimmy, pinche Jorge. Ya se vieron como los viejitos de los Muppets, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso qué? Pues yo. Ah, chica. Ya se acabó esta canción. Neta que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chale, güey. ¿Y eso qué es lo niche? Cuando llegues a los 40 lo verás, güey. Ya pero no. Ya me ríe. Ay, ay, ay. Estoy con de diciembre, ya estás a un año nomás. Bueno, la serie, te digo, está pasable. Sí, se la recomiendo. Y luego el 5 de mayo se estrena una serie que por lo visto ya descubrí que le gustó a Isaac, Sense8. Ah, ¿está buena? Sí. ¿Qué sientes, ocho? La vi anunciada, está muy padre. ¿Sabes cuál es lo que tiene interesante? Por ejemplo, se desarrolla en varios países. Entonces, como se lleva al mismo tiempo las escenas, lo interesante es que filman, por ejemplo, aquí en Durango, güey. Y al mismo tiempo se supone que están filmando en España, güey. Entonces, eso es interesante porque el mover a toda la gente para filmar, aunque no sea que estén yéndose, güey, simplemente nada más hacer un escenario o un set para llevarlo a ese lado, es lo que se me hace bastante rescatable, güey. Es que son, en la trama son 8 güeyes que por alguna razón misteriosa, dejémoslo así, pueden sentir y vivir lo que el otro güey está haciendo. Entonces como que cambian sus conciencias, como los gemelos, de cuerpo. Entonces de repente tú te ves en el cuerpo del otro güey. Pero y también te ves por fuera, güey. Y comparten sus experiencias y sus conocimientos. No, hay de todo, güey. De hecho, hay de todo, si de todo tipo. Si eres homofóbico, no la veas, güey. Eso sí es una recomendación. Si pues es de las Wachowski, güey. Sí. Ah. Entonces, de repente, está interesante el concepto, pero por ejemplo, a mí ya lo comenté en algún momento, la serie no me atrapó, o sea, no me llamó tanto la atención. Pero sí sé que hay muchas personas que les gustó la serie y sí tiene su buena base de fans. Entonces, en diciembre hicieron un especial también, sí. Y ahí la pueden ver. Entonces, ¿seguimos en mayo? Sí, pues hoy 5 de mayo apenas. En mayo se supone que el CEO Satya Nadella de Microsoft va a presentar el Microsoft Surface Phone, es decir, la tableta Surface, pero hecha teléfono. Y además, vamos a tener el Android Wear 2.0. Traducido es como un iPad hecho iPhone, güey. Sí. De Windows. Luego, ese mismo 5 de mayo, este sí va a ser estreno nocturno anticipado. Guardians of the Galaxy Volumen 2. Sí, ya. Ah, no la quiere ver, güey. Hasta mayo. No la quiere ver con ustedes, podemos de no ir. Sí. Uy, perdón, güey. O sea, les voy a hacer la caridad, güey. No me compres las palomitas, güey. Ya no me mantengas, cabrón. Hay que hacer una playera decente, ¿no? Sí. Esa del cassette se ve chida. Berna. Sí. Berna. Sí. Oye, se rifó con esas últimas el Berna. Están perrotas, güey. Están chidas. Estoy muy satisfecho. 5 de mayo también. ¿A quién se le ocurre estrenar cuando tienes a Guardians of the Galaxy? Pero bueno, La autopsia de Jane Doe. Esta película que está clasificada de terror. Digo, quienes actúan nos vale madre. De hecho, el nombre del director ni siquiera lo puedo pronunciar. No sé ni cómo se pronuncia. André. Por favor, es el director. Obredal. Adelante. Obre, sí, así que es como noruego, güey. Sí, una cosa así extraña. Finlandia, bueno, un padre y un hijo, ambos forenses, pues se ven atraídos a resolver un misterioso y complejo misterio mientras tratan de identificar el cuerpo de una joven mujer que aparentemente oculta algunos secretos. Chan. Ah, pues se ve bien. Bueno, se oye bien. El póster está padre. El póster está chido. Digo, la trama a lo mejor no es muy original, pero es de horror. Es de horror y sabemos que la vamos a comprar. Vamos a verla. Hay que verla, sí. Entonces, pues a ver. Aunque fíjate que, como no sé, el año pasado, ¿te acuerdas que estrenaron una de espantos en marzo? Que como dijimos, bueno, es que a lo mejor la fecha no le ayudó. ¿Te acuerdas cuál fue? Ay, no. Que le fue mal. Y alegaban aquí en este Foro Libertario que era por la fecha, marzo, me acuerdo perfectamente bien. ¿Cuál sería la de The Forest? Con esta Natalie Dormer, por cierto, porque fue por esas fechas cuando la estrenaron. Bueno, Alien Covenant, 19 de mayo. Joya. Ay, no mames. Ese es de las de a huevo, güey, o sea. Pero aquí no va a haber estreno nocturno anticipado, no, ¿verdad? No, van a ser los malditos estrenos nocturno anticipado. No, pues deja tú con que llegue en inglés, güey. Con eso. Con que llegue la fecha. Entonces, pues bueno. Luego brincamos a Annabelle 2. El mismo 19 de mayo, güey. O sea, dices, no, ay, cabrón. Miranda Otto, Stephanie Sigman, Alicia Bella Bailey y Javier Botet. Puros desconocidos. Pues okay. No, Miranda Otto no. ¿Es en qué sale? Miranda Otto es. ¿Cómo se llama? Eoli. ¿Cómo se llama la del Señor de los Anillos? Eowyn. Ah, claro, claro. Ah, es pero el... dio el viejazo. Sí, dio el viejazo mal pedo, güey. Sí le daba, no, pero. Bueno, pues es que todo sí, se acaba, güey. Sí. Gacho, ¿eh? Entonces, pues bueno. Y el mismo dice. Pausa. No me dijiste si Anabel te gustó o no. No. No te la gustó. Vi. Mal. Ah, no la viste. No. Chinga. Yo sí la vi y no me gustó. No, ni quiero, ¿eh? No, nadie la vio. Yo la vi y no me gustó. Pero necesito otra opinión, güey. No. No, pues ya no te digo para nada. Es para balancear la ecuación, güey. Perdón. No, pero a mí sí me influenció el Candelas porque yo le había dicho, con que no recurran a sus pinches sustos baratotes de a peso. Que fue lo que... Y luego llegó Candelas a decir... Criticaste duramente. Ah, ¿sabes qué? Está muy mamón, güey. Que cada ¿es la del osito donde sí te culiaste? No, no, pues cada rato era susto cliché, güey. No, pero es que dijiste una no, que se cayó un osito. Ah, esa era la de Amityville. Ah, ok, maldición. Sí. Esa no está en Netflix en ningún lado. La quitaron ya. Ah, maldita. Estuvo hoy un buen tiempo. Es que tengo la curiosidad de ver. ¿Está en Popcorn Time? Debe de estar. Ah, la voy a buscar. Sí. Ah, está en Macro. Macro Isaac Visión. Isaac Visión. Bueno, pues. Bien. Chino, güey. Baywatch, 19 de mayo también. No más porque sale Alexandra Daddario. Ya lo demás no me importa, güey. Di la neta, lo dijiste por Poncho. La neta, güey. Porque sale Dwayne Johnson. No, o sea, esa es para Jima. No, no, está siendo muy interesante. O sea, ahora se me hace miserable, pero no me van a jalar a ver esa película ni las chichis. De plano, güey, no. ¿No? Pues qué digo, güey, ya. Sin comentarios. Sí. Piratas del Caribe. Ay, Dead Men Tell No Tales. 26 de mayo. Está chida esa. 26 de mayo, nuevamente regresa Johnny Depp con la única. El corto estaba padre, ¿no? Franquicia que le da. Algo. Le da billetes. Le da sí. De comer, sí. Johnny Depp, Geoffrey Josh, Javier Bardem, Orlando Bloom. Regresan básicamente todos. Entonces, ya no está la mamacita. Sí, sí, regresa esta. Swanson. Sí. No. Keira McKinley. No, pero en el. Pero en el Keira ¿cómo se llama ese personaje? Keira Knightley. Knightley. Bueno, pues regresa. Ay, qué cachetada multitudinal. Ni digas nada, güey, que luego. No, ¿cómo se llama su personaje en la película? Elizabeth Swan. Swan, y Hugo Swanson. ¿Cómo estoy, güey? Swan, ok, de verdad. Swanson era un jamón, ¿no, güey? 26 de mayo. Sí. Life. Es una película, un thriller de ciencia ficción donde una estación. Estación espacial. Es la estación internacional. Espacial internacional. Descubre vida en Marte. Está chida, hay que verla. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada. ¿Quién es Rebecca Ferguson? Dime un momento. Es la de Misión Imposible, la última de. Bueno, no, pero dime quién es ella primero. La de Misión Imposible, la última de Misión Imposible. Ay, oye, sí, cómo no, güey. Por eso, güey. Sí. Ah, anda, chiquitilla, mira nomás. Sí, es muy guapa. A ver, ponle nude o hot. Qué vulgar, sex tape, ándale. ¡Focus! Ya te sabes las etiquetas, perro. ¿Poncho? Bueno, tenemos para verano, no tenemos la fecha exacta. Ah, entonces. El primer flip phone de Samsung. Que al momento de abrirlo es. ¡Explota! Además. ¡Hala, hala, hala! Este nuevo Samsung Mosul, ¿eh? Un aliado en la Guerra Santa. Trae su ringtone. Trae su ringtone de. ¡Hágale, hágale, hágale! ¿Cómo le dice a Baby Groot? El Galaxy Note 7. No presiones este botón. I am Groot. El Galaxy 8 y bueno, el Samsung Foldable Phone, que es el primer teléfono de pantalla táctil doblable al 100%. Ah, Para los que les gusta doblada. A mí sí. Me gustaban los doblados. Y la pantalla que hay una de 4. Ya vamos sacando el friki kamasutra, te das cuenta que nuestras sí, posiciones favoritas. Y luego, ¿por qué no ganamos el premio? Venga, vamos a participar, ¿no? Friki kamasutra. Creo que con esto no. Lo bueno es que no estamos grabando en vivo. Focus. Oye, entonces como los Motorola cuando pegaban se va a doblar así. Exactamente, ah, pero al abrirlo queda completamente no táctil, mames, toda la pantalla. Next. Bueno, pues primero que no explote y lo haya venido. No, pues es lo único que está anunciado. Junio. Junio es una masacre, señores. Nos van a llevar a ver la de la, ¿te acuerdas las, el trabajo de las nueces? ¿Cómo se llama en español? Unas ardillas asquerosas, güey. Ardilla morada. De Nut Job. Ese. El Nut Job que ahorita está en Netflix. A mis hijos sí le gustaron. A Mariana no. No. Pero pues, ahí vamos a estar. Ni para comprarla, ahí vamos a estar, güey. Muy bien hecha, por cierto, pero asquerosa, güey. Bueno, Wonder Woman. Ah, el 2 de junio, ese juego va a ser estreno nocturno anticipado. Este, Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine, Connie Nielsen, dirigida por Patty Jenkins. Gal Gadot. Ese es de huevo. Ese es de las de huevo. Yo siempre dije que iba a ser una buena mujer maravillosa. Hipócrita. Hombres de poca fe. Por si me estás escuchando, Gal. Gal. Yo siempre te defendí con mi antiguo seudónimo Jima. Capitán Underpants, compitiendo contra Wonder Woman. Esta es una película de animación. También va a ir a verla Jima y Poncho obligatoriamente. Seguramente. Sí. World War Z 2. No mames. 9 de junio. ¿A cuánto están de? ¿A una semana de diferencia? A la una semana, güey. No mames. Va a ser padre. Gastadera de dinero, cabrón. Sí. Es que hay que tomar en cuenta que para Estados Unidos esas fechas. Sí, son las. Cuando estás de vacaciones. Entonces, tienes que sacar todo. Aquí, y lo triste de esto es que es a huevo las vas a tener que ir a ver en la semana de su estreno. Porque van a ser tantas películas que van a estar. Bye. Chupando faro rápido. Entonces, David Fincher dirige esta nueva entrega, protagonizada por Brad Pitt. La neta no se sabe nada, la trama todavía no la han dado a conocer, pero está ya la fecha programada. ¿Es el mismo director de la pasada, güey? No, es otro. ¿Y este qué? David Fincher. No, ¿por eso qué? A ver, Lupito, échate películas de David Fincher. Una que digas su palmarés, güey, que digas. Mira, lo que Lupito lo saca. Ese mismo 9 de junio, La Momia. Sí. Ay, canillo, no, pues traemos tarea para Sofía Boutella, Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe, dirigido por Alex Kurtzman. Mis hijas no van a perdonar la de Guerra Mundial Z. O sea, esas sí me van a llevar. Está buenísimo. Pero ¿y tú la de Mummy? Sí, exactamente. Eso voy a ir aunque sea solo. Mira, yo por el trailer, me convenció. Ah, vámonos, sí. Claro. David Fincher, bici, wey, porque Seven. La gasolina, pues, sí. ¿Ya escuchaste cuál es eso? No escucho ya, bye. David Fincher, Seven, The Game, no, The Fight Club, La Habitación del Pánico, Lords of Dogtown. O sea, puras buenas, güey. Zodiac. Zodiac. Ya, yo creo que ya con eso suficiente. Sí, no mames, güey. Bien. Con eso se reempujó. Para que te ayudes. Y luego, a la siguiente semana, Cars 3. Ahí. Esa no la voy a ver. Yo tampoco. Depende, si es. Tiene el mismo conflicto que en las de Rápido y Furioso, güey. Mientras era el corredor famoso que en realidad ni corre más que al principio y al final de la película, y todo eso en la vida cotidiana de un pinche pueblucho olvidado. A mí me gusta mucho esa pinche película, güey. Ya, como aquí. Pero, sí, ándale. Sí, la 2 me gusta. Y en la 2 que ya salvaban el mundo, güey. Nomás se pueden a salvar el mundo y ya valió madre, güey. Entonces, sí, este es de salvar el mundo, güey. No, la chingada no va a ver. Y luego ese mismo fin de semana, Kingsman, The Golden Circle. La primera parte, lo platicamos Pablo y yo, era buenísima la película, nos sorprendió un chorro. Aún ya a pesar de que aquí en México la editaron y la censuraron. La edición de disco viene editada. Ajá, la escena de la iglesia viene quitada en toda su edición de Latinoamérica. Sí, en ese caso, el que le metió la mano al guión, o sea, tomó el cómic y dijo, dame la pluma. Le corrigió un montón de cosas, o sea, le ayudó pero súper bien al cómic. O sea, mi hermano se lo compró un paquete que sacó Panini. Uh-huh. Y ya lo estamos ojeando. Tenía la idea, Mark Miller tenía como que el concepto de la película, pero el que le metió la mano al guión la hizo muy muy bien. Sí, la verdad es que la película nos sorprendió. Fue una grata sorpresa, no esperábamos eso. Desde la pura entrada con la música de Dire Straits, uh-huh, dijiste, ah, ya me compró, sí, ya estoy del otro lado, ya, chido. Entonces fue muy buena. A ver, ¿cómo? ¿Viste tú las dos o no has visto una? Vi las dos versiones, pero vi primero la sin censura, güey. Entonces me llamó mucho la atención cuando la reina le dice, si los matas, me das por atrás. Y yo, ah, cabrón, ¿qué? Y le regresé, güey. ¿Cómo, güey? Sí lo dijo, lo pensé. Y sí se lo dije, güey. Ay, cabrón, ¿qué pedo, güey? No, pues oye, con esa motivación. Mortal, la pinche película. Fue en chingues, la escena de la iglesia, todo, güey. La escena de la iglesia está, hijo de su pinche madre, güey. Ya, cuando sí la dice. Eso, güey. Sí, güey. Sí, la escena de la iglesia sale en la otra. ¿Salen las dos películas o solo una película? Es que sale un pedacito, sale un pedacito, pero no sale, cuando empieza la masacre lo quitan. No sale, por ejemplo, cuando rompe un candelabro de madera, güey, y se lo entierra en el ojo al otro, güey. Así muchas no salen. No, es que está cabronzota, güey. Chingona, güey, la escena. Lo voy a buscar para pasar. Eso no lo tengo ahorita, pero es que está en mi disco duro, güey. Che. Con la inundación, lo acabas de decir. Tres veces. Te ves, te engañé. Bueno. ¿No arranca? Ya, se puso. Ah, vale. Bueno, y luego, a la siguiente semana, Transformers The Last Night. A lo mejor no les llama mucho la atención, pero esas son de. Es parte de la masacre, ¿verdad? Sí, o sea, esas jalan gente a los pendejos. Entonces. Puro canibalismo. Sí, yo pensé que iban a traer más dinosaurios, pero yo viste que en el trailer nomás no. Hay que esperar. Aún. Esperar, sí, aún. No sale la hidra. Luego. Nada más sale la hidra. Nada más sale una hidra. Lo que usted está buscando es una hidra. Ay, sí, man. Luego, la siguiente semana, ¿cómo se llama? Mi villano favorito 3. Reglamentaria. Sí. Ese también. No va a la lancha, güey. No. Llama niños, es de rigor. Hay que verla. Sí, nada más que el trailer sí está muy pobre. Sí, sí, sí. Con mis niñas, no. No les gusta. No, ya no cuentan como niñas, no friegues. A 10 años, veré, como no, güey. Sí, pero sí, están todavía educadas, güey, por los zombies y no se cuenta madre, güey. No sé. ¿Quieren ir a ver una de Zing? Pues nomás quieren, pero no lo veo. Nada, no es cierto. No, sí, yo creo que ya las llevo en la chete, hijita. Pero. No, sí, así. Yo ya me escapé la de Trolls, por ejemplo. Ya sí, no. Entonces, si se fijan, este mes es una masacre porque son estrenos todo fuertes. Todo el mes en el cine, güey. Y si no te gusta de una, pues la otra, güey. Y ese es el pedo. Van a estar muy reñidas las taquillas. Y entonces, igual aquí en México, si no vas, es muy probable que te chinguen para la siguiente semana con la película. Entonces, están avisados. Julio, pues no mejoran mucho las cosas, ¿eh? En series se estrena Stranger Things. No mames, güey. Stranger Things se estrenó en julio del 16. Entonces es muy probable que lo estrenen en julio del 17. Falta todavía la fecha oficial, pero más o menos espérenla para ese mes. Y luego, el siguiente estreno nocturno anticipado, Spider-Man Homecoming. Estaba viendo datos curiosos de Stranger Things y el morrito, el Toothless, el molachito, canta ópera, güey. ¿Ah, neta? ¿Ah? Y canta chido, güey. O sea, en la vida real. Sí, en la vida real. No manches. Y dije, mira, pinche mocoso, güey. Entonces ya dijeron, pues este güey no la cuaja actuando, igual cantando así la rifa, güey. Canta chido. Güey. No, por ese cojo de los dos lados, güey. Yeah. Sin albur, güey. Too late. Ay, too late. Bueno, Spider-Man Homecoming. Ese es de huevo. Reglamentaria. Sí, esa ya ni siquiera alegamos. Es de huevo. Es el 7 de julio. Y luego el 14 de julio. La guerra por el planeta de los simios. ¿Qué estamos haciendo, Spider-Man? ¿Vale? Entonces, esa también es de a huevo. Ir a ver. El episodio pasado estuvo bien chido, que dices. Y en su sección de los changos, que no sé qué, castoico. ¡Ah! En el planeta de los simios. ¡Ah, chingada madre! Luego, 21 de julio, Dunkirk. La película de Christopher Nolan, con un tráiler muy simple que nos dejaron asombrados, dijimos. Anonadados. ¿De qué? Ay, joder, la sobresaliente. De Dunkirk, guerra, güey. De guerra, la segunda. Ah, qué padre. Está muy bueno. Que era Tom Hardy. Tiberius Kid pedote, güey. Dunkirk. No. Suena. Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Harry Styles. Y esa costumbre que tiene Christopher Nolan de seguir usando a los mismos actores con los cuales va trabajando. De su baraja. Sí, se trae de nueva cuenta a Tom Hardy y a Cillian Murphy, que trabajaron con él en Batman. En Batman y este. En la de Inception. En Inception también se lo dio. Entonces, pues bueno, este también es de las de huevo. Ay, Pablo. Luego, otra película que es 100% ciencia ficción. No está basada en ningún remake, no está basada en ningún reboot. Valerian and the City of Thousand Planets de Luc Besson. Hemos platicado de ella. Pinta bastante. Ha estado trabajando años en este proyecto y está basada precisamente en un cómic francés de ciencia ficción. Es de huevo. Es de huevo. Y si algo podemos asegurar esta película, independientemente de la historia y de que si nos gusta o no nos gusta, es que visualmente va a ser algo fuera de lo común. Y te recuerda mucho la, digamos, Quinto Elemento. Sí, sí, pues sí. Ah, sí. Luc Besson. Es como que sí. Trae el sello de Luc Besson, ¿no? Entonces, pinta bastante bien. 28 de julio, Dark Tower. Esta adaptación de la obra de Stephen King, protagonizada por Matthew McConaughey e Idris Elba, se supone que es el inicio de una serie de películas basadas en esta pues sí, saga de novelas, este, muy, muy famoso de Stephen King. Si no, escuchen nuestro especial de Stephen King. Es de las de Bogotá también. Nos regañaron un montón. Sí. Toma la barbón. Otra del 28 de julio, una completamente diferente, que se llama The Coldest City. Es un thriller. Una espía que está encubierta del MI6 es enviada a Berlín durante la Guerra Fría, dentro de la Guerra Fría, para investigar el asesinato de un compañero agente que se perdió con una lista de agentes dobles. Entonces, es un thriller. Sofía Boutella, Charlize Theron, James McAvoy y John Goodman. Entonces, ayer estábamos chacoteando en Massacration y yo. Qué raro. Precisamente estábamos viendo las de Disney, las que vienen y así en general, ¿no? Y salió la de Blancanieves y el Cazador, que cómo la odia. No, dice, ¿cómo la odio, pinche película? No, güey, no mames, yo la agarro de cura, güey. O sea, pinche espejo mentiroso, hijo de su pinche. ¿Quién es la más bella reina? Era otra pinche culera, hasta con un ojo cherengue, güey. No, no mames, güey. Pinches gustos culeros, era el Yatsiri de los espejos mágicos, güey. El Yatsiri, güey. No, es el pineapple. ¿Alguien tiene algo más de julio? Negativo. Agosto. A partir de este mes, los estrenos oficiales ya cambian para la segunda parte del año. Hay muchas fechas aún por confirmar y movimientos todavía de algunos estrenos entre las distribuidoras. Entonces ya así como que ya empieza a calmarse un poquito lo que se está fijo hasta ahorita. Empezamos con The Hitman Bodyguard. Esta se estrena el 18 de agosto, ¿verdad, Stoico? Es una película de acción donde el más famoso body guardaespaldas tiene un nuevo cliente, un asesino que deberá testificar ante una corte de justicia internacional. Ellos deberán de poner sus diferencias a un lado y trabajar juntos para llegar al juicio. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman. Y Kevin Costner, ¿no? No más falta, güey, sí. Se ve interesante por el elenco. Entonces dices, igual en una de esas. Que billetes son billetes. Pinta, güey. Bien, entonces pues habrá que ver. ¿Algo de agosto? Porque brincamos a septiembre. Patrulla motorizada, ¿no? Ah, sí estaba. Patrulla motorizada. Sí, esa no va a pasar, güey. Narcos, en su temporada 3, normalmente se estrena en septiembre, entonces habrá que esperarla ahí. From Dusk Until Dawn, la serie se estrena con su cuarta temporada, o sea, ya ven la cuarta, le ha ido bastante bien, yo nomás vi la primera. Narcos posiblemente continúen con la de... Que lo que es que cómo la cerraron, que con el cartel de Cali, ¿no? Uh-huh. Igual por ahí. Sigue con el cartel de Cali, ahora se van con ellos. It, el 8 de septiembre. Sin comentarios. Bill Skarsgård, Finn Wolfhard y otros güeyes que... Sí. Ni conocemos ni queremos conocer. Después del espantoso Photoshop que mostraron hace, que fue 2 semanas, Gemma. Sí, en el tubo de desagüe. Sí, no, no, no, una cosa espantosa ese Photoshop, que muchos sitios, luego dices, estos güeyes están pagados, ¿verdad? Fantástica imagen, y que quién sabe qué, terrorífica. Y, sí. Y yo, no mamen, güey. No, no. Ah, yo no lo vi. Qué bueno, no lo veas, güey. Qué bien. Flatliners. Híjole. De esta hablamos precisamente cuando lo comentamos de los reboots. El 29 de septiembre, drama, horror, ciencia ficción, thriller. Estudiantes de medicina experimentan con experiencias cercanas a la muerte que involucran tragedias pasadas hasta sus oscuras consecuencias comienzan a hacerse presentes. Chan, chan, chan. Diego Luna, Nina Dobrev, Kiefer Sutherland regresa y Kiersey Clemons. Entonces, lo que queda de él. Ya va a ser el cadáver que está ahí en la esquina, güey. No. Chan, chan. Octubre. Espérate, espérate. Sí, sí. A ver. En septiembre tenemos posiblemente el 16 de septiembre. Y el día de mi cumpleaños. Es diciembre, güey. No, güey, en septiembre. Ah, sí. Ah, no, el 16 de septiembre es mi cumpleaños. Sí. Para que empiecen a mandar sus regalos con tiempo, por favor. Evite hacerlo por usted mismo. Recuerde que los fletes aumentaron 25%. No, mames, cierto. O sea, ya hay internet. Y yo te hice un regalo, no mames. Ah, por cierto, en mayo es mi cumpleaños. Ay, güey. ¿Cuándo es el tuyo? En abril es el Lupitote. George. Junio. Junio. Agosto. Sí, ahí apúntense. Y vas. Voy de último, ¿eh? Sí, güey. Para que haga cáliz. En septiembre tenemos la presentación de las nuevas IMAX. Se presume que van a ser 5K, una aberración de no, computadora. Ya estás hablando, imagínate tú, güey, sacando unas fotos que ya el ojo dice, ah, chinga, es real o es foto, no mames. Lo malo de esto, que muchas veces lo he platicado, es que sale la 5K y en automático Jima, por ejemplo, tiene que cambiar sus cámaras a una resolución alta, digitalizar todo lo que se vaya a hacer. Para 5K, y lamentablemente en México tenemos un retraso de que apenas. Es más, creo que el canal 12 todavía no tiene. No, el canal 12 todavía ni siquiera transmite. 80 apenas, ¿no? Sí, exactamente. No llegamos a los K aquí, güey. Negativo. No vale la pena comprar una máquina de esas para cruzar lo que estás haciendo aquí, güey. Pues es relativo, porque por ejemplo, traemos iPhones de con tecnología LTE, y aquí lo más que nos da Telcel es 5. Sí, exactamente. Tu 4G de 5 megas. No, pues seguimos con las que tenemos, güey. Septiembre, hay una película, te la brincaste, de Saul Trin. ¿No la viste? Es una historia de sobrevivencia ubicada hace 20.000 años durante la última era de hielo. ¿Tú sabes, ¿no? Con sus compas de hielo. Sí, exactamente. Para la generación. Para mis 15 años. ¿Es autobiográfica, oye? O sea, en una de esas sí, güey. Salía Verónica Terrones. Y salía... De ahí viene lo de Terrones, güey. Era Glaciares y luego evolucionó a Terrones, güey. Es correcto. Verónica Glaciares. Sí. Entonces, pues bueno, ahí está. Y de Lego Ninja. No, no competimos, Ninja, güey. Movie. ¿Tú sabes de esa? Lego Ninja Movie. Ninja Movie. Es que Lego tiene una serie de, pues, de armables de ninja. Sí. Entonces. Ese es de Megablocks, ¿no? Pero sí. Es de ese estilo, güey. Entonces. Tipo. ¿Leíste la de American Made con Tomás Cruz? No. Ah, del piloto de la CIA que anda haciendo rutas de narcotráfico para encubierto. Sí. También está en ese mes. Esa suena como la de American. Hay una de Tom. De este. Esa. Sí. Sí. Es correcto. Seguimos en octubre, señores. Era América, se llamaba. Mel Gibson. De los 90s, de principios de los 90s también. Bueno, octubre. ¿Cómo olvidarla? Blade Runner, 6 de octubre. Oye. Bueno, eso quién sabe, ¿verdad? Ay, cabrón, no sé. No sé, no sé. Es Blade Runner 2049. Híjole. No sé qué decir, ¿eh? No, la neta no sé. No sé, ni siquiera sé decir si es buena, mala. No sé, es que Blade Runner es sagrada. Es de esas películas como intocables. Sí, que están ya pedestal. Ya fijas en la mente colectiva y no puedes hacerles algo, son obras de arte. Viernes 13, ellos juran que ya por fin la van a estrenar el 13 de octubre, pero recordemos que la han cambiado de fecha por lo menos en 5 ocasiones. Y pues comentarios. Sí. ¿A qué sigue? The Snowman, 13 de octubre. Está catalogada como una película de crimen, drama, con papito Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer y Klaus Sebigny. Un detective investiga la desaparición de una mujer cuya bufanda rosa es encontrada alrededor del cuello de un mono de nieve. La mono. Chan, chan, chan. Lo silvestre que marchito. Entonces, Jack Frost. Sí, él la mató, güey. Insidious. ¿Sí viste el dato curioso? ¿Qué? Snowman y Iceman. Ahí está el dato como que hachis. Es el nexo. Insidious, capítulo 4. O sea, ya van en la 4, güey. 20 de octubre. Pues, no, pero el Snowman se refiere al mono de nieve, güey. Al Snowman. So. Legacy, 27 de octubre. Otra de seguirle exprimiendo a la vaca. Pero realmente, tú ya habías dicho de que con la 2 brincaron a quién sabe qué línea temporal y con esta tratan de reagruparlas y luego ya seguir continuidad, ¿no? Uh-huh. Igual no la voy a ver. Sí, no. No, pues, no, esta toca en el viejo oeste. Bueno, brincamos a noviembre. No. A ver. La presentación del iPhone 8. Ah, chis, ya sale el 8. Dicen que se van a brincar por primera vez la serie S. Y viene todo el rediseño porque exactamente, como dice Isaac, cumple 10 años el iPhone. Entonces me espero al 8, pues, güey. Yo casi diría que sí. Porque se supone que ya es cambio hardware y, bueno, la carcasa, para los que no entendieron. Sí. Y todo lo que puedes tocar. Exactamente. Medir y pesar. Y estamos hablando de que ya se supone que sea todo completamente touchscreen. Ya no tendríamos los biseles de los costados. Y ahora sí una buena recepción. Ojalá. Y dato curioso y estúpido. Ahorita el iPhone 7 tiene las dos cámaras. Bueno, el 7 Plus tiene las dos cámaras en vertical y los van a poner en horizontal. No me preguntes por qué. Eficiencia de espacio, a lo mejor. ¿O qué? Me imagino. Es igual pero al revés, güey. Lo que ustedes no vieron. La idea de cambiar los que tenemos estos por el 7 cuando saliera con letritas, con letras, ¿no? 7 que. Entonces no va a haber. No, en teoría celebramos los 10 años del iPhone. Bueno, vamos hasta el 8 más directos. Vámonos. Noviembre, 3%. Su temporada 2. La serie brasileña, ¿no? Sí. Que Jiman nomás vio. Sí, ahí se las platico. Igual, The Crown también se espera que se estrene con su segunda temporada. La primera temporada es. Oye, se estrenó en Netflix y no lo mencionamos, la del Cisne Negro. Ah, de veras. En enero. Sí, sí, es cierto. Y luego, el estreno nocturno anticipado, Thor Ragnarok, el 3 de noviembre. Estreno nocturno anticipado. Es así, es de Awiwi también. El 10 de noviembre. Como tres, ¿no? Red Sparrow es un thriller. Una sexy espía rusa. Pues se enamora de un agente de la CIA y pues considera volverse un agente doble. Chan, chan, chan. Digo, la historia suena muy estúpida, pero sale Jennifer Lawrence. Ya que sí, ya, lo demás nos vale madre. Entonces, pues bueno. Como ha crecido, mija, chiquita. Sí. Estreno nocturno anticipado, Justice League. Y para mí, mames, esta es la película que se va a llevar el año. Simón. Justice League. No, y aparte ahora sí, bueno, mucho enfrente. Cara. Hablando de superhéroes. Sí, sí, sí. Hablando de superhéroes, aclarando. Entonces. Si el hombre no ofrece mucho. Sí, no. Yo creo que más bien Justice League aquí es la que tiene posibilidades de que este sea su año para DC. Se estrena el 17 de noviembre. Pues, a ver. ¿De billetes o de que esté buena, güey? A ver, vamos a separar. En billetes. Sí, hablando de billetes. Sí, va a estar chidota, güey. Mira, lo mismo decíamos ojalá de Batman v sí, Superman, güey. Tenía todo. Sí. Va a estar chidota, he ojalá dicho. Que sí. ¿Tú qué opinas, así Pablo? Así se escribe y así se hará. A ver, di, ándale. Ah, no escribimos nada. Arriésgate, güey, arriésgate. Maldito sea, bueno, ya. Como con tu nueva novia, amigo. Arriésgate, güey, arriésgate. Dile que sí, güey. No, pues pinta, hasta ahorita lo que han lanzado pinta bien. Esperamos que, digamos, no se engolosinen como lo hicieron en Batman v Superman, que quemaron todo lo bueno, estaban los trailers y así cuando llegamos. Y, maldita no. sea. No, esperemos que ahorita ya con la dirección. ¿Tú le tienes fe a John Paul? ¿A Justice League? No, a John Paul. Sí, yo también, güey. No sonó tan confiado. Entonces, primero va a ser la de Wonder Woman. Sí. Sí. Así, no, pendejo, la nombró para confundirte. Sí. Baboso. De hecho, va, ¿sabes qué? Va revuelta. Eso es lo que me preocupa, güey. Que, por ejemplo, va Wonder Woman primero y se espera que sea una muy buena película. Y luego sigue Justice League y que sea un asco, güey. Como que va a decir, ay, cabrón. No va a ser, o sea, un asco. Cáguenla, cáguenla. Sí, güey, eso es lo que me preocupa, güey. No, ya. 24 de noviembre, Murder on the Orient Express. Esta película dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por Daisy Ridley, Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer. Es la clásica, clásica historia basada en la novela, pues, con el detective Hercule Poirot. Es de huevo, es de ir a verla. ¿Y ya como qué versión es? Como no, ya va, ¿no? Sí, ya ni siquiera le contamos las versiones. Darkest Hour, del 24 de noviembre, la hora más oscura. Este es un drama histórico de guerra donde Winston Churchill lidera el ataque en contra de del ejército de Adolfo Hitler en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Gary Oldman, John Hurt, Ben Mendelsohn, Lily James. Cenicienta, para que lo ubique Jim. Sí, sí, sí. Este es de las contendientes directas para Oscar. ¿Cómo se llama la Cenicienta? Lily James. Ya viste que es un panecito. A mí se me hizo infame, güey. A mí también, y luego con las cejas así oscurona, cejona, medio sí, gachona. Naca, naca. Pero no manches, tienes el estómago de lavaderito. Ah, no, bueno, pues es no un significa, pastelillo. ¿Sí? No, y en unas fotos se ve muy, muy bien, no como la. Fíjate que yo confío más en el video que en las fotos, porque las fotos están arregladas. Ah, sí, claro. Sí. No, pero. No como Blancanieves, que ni con Photoshop lo ayudan, ¿no? Es el programa que nos están comentando. Me dio risa que dijiste que si había una sobredosis en el bosque por unos hongos. Ah, pues sí. Le cayó el hongo, maestro. Diciembre, estreno nocturno anticipado. Episodio 8. Bendito Dios. No mames. ¿Qué? Bendito Dios. Se acabó el año. Nada más que decir. Se acabó el año, ahí señores. Las luces y vámonos. $1 billón tranquilamente a la bolsa. Ah, sí, güey. Vámonos. Y luego, ese es el 15 de diciembre. Es bueno y oportuno aclarar que en este episodio 8 sí va a salir Rey. Sí va a salir Finn, todo, o sea, ese bagaje de personajes por los tanto que preguntaron. Y no va a salir Diego Luna, ojalá, está no nuevo. Oye, sí, ni Felicity Jones, ni la princesa Leia digital, güey. ¿Cuántas escenas filmaría, güey? No, sí filmaron bastante con ella. ¿Se supone que todas? Sí. Sacaron un meme, a mí sí me fue súper divertido, que ya se había fugado la información del director de la continuación de Rogue One. Iba a ser George Lucas. No, güey. Oye, qué risa, güey. ¿Tú crees que le den crán a la princesa Leia? Ahorita no, ya le dieron toda su vida, güey. Sí, parece todita. Todita ya. Ahorita en de verdad estoy diciendo que mejor lo hubiera matado a ella en lugar de dejar solo, güey. Sí. O sea, pendejaron. A lo mejor la dejan en una pero relación muy lejana ya, güey. ¿Tú crees que le hagan su dedicatorio oficial ahí? Claro, esta película dedicada. Ah, no, final, la película. ¿No? Bueno, quién sabe, mejor al final. Al final va a salir. Sí. Sí. Jumanji, 22 de diciembre. Sin comentarios, la que se la va a comer, o sea. Sí, no. La va a arrollar, güey. Sí, así como arrollaron a los Raiders, güey, así van a arrollar a Jumanji. A los cafés, güey. No se te mojo. Ojeta. No, pero es un buen partido. Eso sí. ¿Cuántos ganaste tú? ¿Qué lo suficientes para? Y luego, ese mismo 22 de diciembre. No, si el candela debe robar el 50%. No. Ese mismo 22 de diciembre viene una película que también va a morir en la estampida hacia abajo de la de Jumanji, güey. The Six Billion Dollar Man. Entre las patas de la Sí. Casi como que todavía ni siquiera tiene elenco, güey. Uf. O sea, ni siquiera encontré el elenco de la película. ¿Cómo se llama? El que salió en el planeta de los simios, de Burton. ¿Cómo se llama? ¿Mark Wahlberg? Ese, güey. O sea, que aparte de todo está carrereada la pinche película, güey. Pues fíjate, no tiene ni siquiera han empezado, güey. No tiene la sinopsis. Ya la habían dicho, güey. Pero, o sea, ya lo habíamos comentado, pero sinopsis oficial no tiene. Nada. No tiene elenco, nada más sabemos el director, que es la van a mover del sitio, güey, también. No mames, güey. O sea, y luego la van a poner a competir a 2 semanas de Star Wars. No, o sea, está en el hoyo eso ya desde ahorita, güey. Páguenme. Sí, no, es de tierra. pues me mato. Exacto. Pues me mato. Del puente. Saludos a Pierre, donde quiera que se encuentre, la gran manzana. Bueno, ahora, ¿cuáles faltan de que anuncien sus fechas de estreno y que sabemos que sí van a estar en este año? Making a Murderer, en su segunda temporada, este documental tan polémico que Netflix sacó sobre un tipo que lo meten al bote precisamente pensando que había matado a alguien, pero luego... Siempre no. Pues no se sabe, güey, realmente si sí, si no. Hay un desmadre con la policía de ese estado. De hecho, hasta el mismo presidente Obama tuvo que entrarle al kit en las declaraciones. Esto está muy bueno el documental Making of a Murderer. Se lo recomiendo bastante. Entonces va a salir su segunda temporada viendo todos los efectos y consecuencias que tuvo precisamente la salida a la luz pues del documental donde narran toda la historia, ¿no? Entonces está bastante interesante, véanlo. De Marvels vienen dos series, además de la de Iron Fist, que ya tenemos la fecha de estreno, sabemos que viene la de Defenders y también tenemos la de Punisher. Entonces, falta que definan las fechas. Sí. Sí, viene fuerte. Y además tenemos otra serie original que hemos platicado aquí en algunos programas, la del Chapo, que produce Netflix también, al estilo de la de Narcos, unas ondas así. ¿Se acuerdan que hasta incluso andaban ahí alegando de que querían pues poner la historia de veras? No faltaba, o sea, hubo polémica ahí alrededor, pero bueno. Luego viene una que a algunos de ustedes les pasó de noche cuando la platiqué, Mystery Science Theater 3000, este show de televisión que salía de cable, donde pues básicamente presentaban películas de cine B y las cotorreaban en la pantalla de lo que, mira, ahí esto, ya viste aquello, etcétera. Muy divertida esa de ver. Cuando hablamos del cine B, esta, la que era como vampiro. Ya. Ay, ¿cómo se llamaba? La exuberante, esta. Sí. No puedo acordar. Y Game of Thrones, que se espera que se estrene ahora hasta junio, pero no han dado todavía la fecha oficial, entonces... ¿Perdón? Ah, Elvira. Elvira Horror Show. Elvira Horror Show, sí. Entonces, pues a ver, son de las que están ahí con fecha de estreno pendiente. Se supone que también hay un proyecto de Marvel de película que todavía no han anunciado, que es con Fox, pero pues ya para estas fechas del partido y que todavía no digan nada, pues ya se me hace extraño y complicado, ¿no? Pero, a ver, entonces, esto es... Son 89 títulos. ¿La de Vives y Butthead no la contaste? Por lo menos, fíjate, no. ¿Cuándo sale? No encontré la fecha. No. Entonces, fíjate, ya. Y en los que estuvimos mencionando aparte, entonces yo creo que tranquilamente ya llevamos. ¿Qué? ¿Los 100? Los 100. El mes más fuerte, junio y julio. Exacto, verano. Que son la vera masacre. Entonces, mayo, junio y julio normalmente son los más importantes, ¿no? Entonces, ¿algún comentario quieran hacer al respecto? ¿Qué ahora va a ser? ¿Sabes qué, güey? Como ahora va a ser un programa históricamente corto, ahora vámonos de atrás para adelante. Digo, para darle una repasada, pues se nos pasó algo. Buena plana, güey. Idiota. Pues no, pues que qué chido, ¿verdad? Pues si nos vamos a dormir temprano. Sí, relativamente. No son comentarios finales, ¿verdad? Sí. Ah, ya son. Bueno, pues sí. Muchos saludos al Estoico del Futuro. Espero que le ganas, carnal. Que nos siga visitando. Ojalá que estés bien, ojalá que no hayas faltado, cabrón. Y que se hayamos visto muchos estrenos nocturnos anticipados. Ya se va a notar mucho ahí, sí. Para mí un año no es nada. A ver, en kilos, cabrón, para arriba o para abajo, ¿eh? Oye, empiezaste con tu agüita, güey. Mañana. Me estás oyendo, imbécil. Me estás oyendo, imbécil. Pobre ti que estés todo pinche panzonzote ahí a fin de año, cabrón. Manifiéstate. Pues está como el meme que les mandé del recalentado. ¿Qué recalentado? Ay, también pusieron cuál otro, güey. El de que, ¿por qué mi hermana se llama Rosa? Pero estaba más chido con He-Man, güey. O con Anakin Skywalker, güey. ¿Por qué no me hace más rosa? Porque a tu mamá le gustan mucho las flores. Ay, qué bueno, ¿verdad, papá? Sí, Conan. Siempre encuentra la manera de sacar a Conan, pero no, no te iba a decir, oye, lo que estamos haciendo de Conan, no, es que no encontré el momento oportuno. Pero por lo menos no era trascendental lo mío, así como los In Memoriam. Que quién sabe quién no los dijo el programa pasado. Ya ves, güey, nos hubieran traído y ahorita nos sobraba el tiempo para ver a todos los muertitos. Pues no, pues nada más de que muchas gracias a toda la banda que nos escuchó. Y pues que toda esa misma banda y mucha más, pues que nos siga escuchando este año que entra. Todo, tengo muchas expectativas. Tengo muchos pinches proyectos, muchos pendientes y a ver. Muchos pagos. Yo quisiera, ay, sí, güey. Yo quisiera ir a ver todas las pinches películas, ojalá sea posible. Yo quisiera tener un millón de amigos. Yo quisiera. ¿Cómo iba la de? Si yo fuera presidente de un país, de un continente. Focus. ¿Quién canta esa, güey? No, güey, no lo salientes. Pinche Jima. No me acuerdo. ¿Quieres alargar el programa a la mala, güey? Sí, sí, güey. O sea, que estiraba ahí. ¿Isaac? Es que ahora no jotearon, güey. No. Sacaron a José no, José. No, jotearon fuera del aire, güey. Fue el problema. Era de eso de juguemos a cantar o algo así. Ah, de juguemos a cantar. Ah, juguemos a cantar. Bueno. De las películas hay mucho que ver. Bueno, va a haber mucho que ver. Desgraciadamente no fue como el año pasado, que para febrero ya teníamos una película muy chida como fue Deadpool. Vamos a tener que esperar un poquito más. ¿Qué te pasa? No, no wey, pasa ya, ya dije mi cállate comentario, güey, así que ya. Esperemos y así como pues hay tanto material por ver, todo lo que tenemos pensado hacer lo hagamos y no andemos de puras promesas que diokis hacemos, ¿verdad? Digo porque yo también tengo muchos planes, espero poderlos lograr. Y si los logro casi no me van a ver, güey, así que acuérdense. ¿Te nos casas o qué, güey? No, güey, me voy a hacer unas cosillas por ahí, pero no, nada más. En la esquina de Zarco y sí, güey, mucho progreso. Exacto. A corretear en chanclas. Ándale, güey. No, pues traigo ahí unos proyectillos y a ver qué onda. Pero vas a tener que mandar tu sección. No los dice porque se queman, güey. Sí, de hecho voy a tener que mandar mi sección, güey. Pero va a estar interesante. Ya lo estoy trabajando, güey, el ver cómo funciona. También espero que compremos muchos monitos, güey, y muchas pendejadas. Vale, cabrón. Porque sí, se requiere. Quiero empezar ya mi colección, no sé cómo chingados, pero o sea, quiero. Fácil, vas a la tienda y compras uno, güey. Compras el primero, lo abres, güey. Sí. Lo disfrutas. Te tomas foto, la compones. No tengo capital disponible para eso. O me compro una computadora. Es que es el problema, güey. Me tengo que comprar una computadora urgente, güey. Entonces, ese es el pedo. Así como de chiquito. Agarras la envoltura, lo ves. Claro. Volteas a la cámara. Lo desprendes suavemente. Güey, yo nunca me robé nada. Así es, güey. Sí, antes. No, qué honesto. Tomabas el juguete. No resulta, güey. No, de las orinas nunca me robé. Es güey. Que mira, el ritual es este. Tomabas el juguete, lo ves con melancolía. Volteabas hacia arriba a ver a tu mamá. Y tu mamá te lo compraba. No, ahora es exactamente lo mismo, vuelves a voltear de cerrado por ver a la cámara, güey. Y en cuanto se voltee, güey, busca el punto ciego. No, como nunca me pasó eso tampoco, valió madre. Pues bueno, vamos a ver qué vamos haciendo durante el año. Esperemos hacer programas más largos, güey. No. Focus. Sí. Hay un paréntesis. No sé si viste el reportaje que subieron ahí a Facebook de que se roban los Black Series. Es decir, los monitos caros de Star Wars. Y ponen así uno del Samstuario, todo chafa de plástico. No mames, güey. Lo cambian y ya, así se salen de la tienda. ¿Dónde fue eso, güey? Lo subieron en Facebook en el grupo de Star Wars. No mames. No, en Estados Unidos. Pinches ojetes, güey. Digo, hay un infierno para ustedes. Ya nos veremos, cabrón. El que sigue. Vamos a ver qué nos espera. Next. Bueno, Isaac lo había comentado. Perdón. Un poquito fuera del aire, de que no había tantos estrenos en octubre anticipados. Y pero ahorita de la cartelera que tenemos hasta ahorita disponible, pues, pinta bastante bien. Interesante, un poquito, digamos, algunos estrenos fuertes, un poquito más espaciados, excepto ahí esos meses que hay que como que estar cazando las películas, porque ya sabemos cómo es aquí en Durango, que nomás la ponen en inglés a ciertas funciones, horarios súper horribles. O una, güey, a las 10 sí, de la noche, güey. A perrarse ahora sí. Pero viene bastante bien, así como que tranquilo, como que vamos a ver cómo progresa el año. Entonces, ahí. Disfruten, planeen bien sus ides al cine, entonces me hagan su calendario para que hagan check-in ahí. Si no les falle. Para este. Comparar y pues ya después, ya cuando vengan la de los Oscars, ahí para, nos pongamos todos ahí para. ¿Cuándo es ese? No sé, febrero. Ah. Y terminen su tesis, por favor. ya me la aprobaron, no falta, te falta presentar el examen. No, pues la tesis. ¿Vas a, se la aprobaron, güey. Aprobaron. Sí. Se aprobaron, entendí yo, güey. No, yo aprobaron. Eso ya sabemos, Pablo. No, ¿vas a rezar pues a la capital? Regreso ahorita, ya me. Yo pues soy Hachi. Nomás porque te lo aprobaron, ya nomás, ¿no? Ya el lunes estoy otra vez en la capital del imperio. Y ya el mismo lunes ya definimos fecha de examen. Pues vas, pones fecha, te regresas. No, ya o te quedas ahí hasta que te den fecha. Hasta que presente el examen. Hasta el 24 de febrero del 3048. Ahí se va a quedar, güey. Hasta no, como Iván, ¿no? Sí. No, pues si no es como 3 años para que le den fecha, güey. Ahorita en enero ya me presento mi examen. Más te vale, cabrón. A ver si es cierto, güey. Yo voy y vengo cada rato ahí en México. Papeles y cosas así. Ay, pensé que tenías otra ya, güey. No. Luego lo demandan. Ah, perdón. ¿Sabes qué sería padre? Que dejes un espacio muerto ahorita. Y que se suba al archivo de 4 horas inmediato. Pones una canción ahí. Sí. Algo, como en Fenomenoide, güey. Cuando da la línea de emergencia así. Hasta que se pone rojo. No sé de qué color sí, es. Digo, aquí dando ideas idiotas. Bueno, pues viene un año tecnológicamente muy fregón. Bien, consolas nuevas. Pues sí, pero pinche dólar, ¿qué nos sirve, güey? Ándale, güey. Pues sí, ya sé. Atascados estamos, güey. Hay que buscar nuestras consolas retro, pero de ahí del closet. Para no gastar tanto. Películas, pues sí. Díganle a sus parientes mojados que van a deportar. ¿Qué se llega? ¿Lo de qué? No, no, que lo del Wii que nos ibas a pasar el contacto. Sí, güey. El contacto. Sí. Bueno, focus. A ver, focus. No. Es que esto es importante. A ver, échale. Dile, güey. Tú dijiste que nos íbamos a encontrar. Que nos íbamos a hacer contacto con muchos huevos. Para que chipearan el Wii. Sí, ¿qué pasó con eso? ¿Ves lo que pasa cuando me hablaron y me dijeron: aquí está el pinche Wii, vamos? No, ¿verdad? Entonces estén chingando. Te fijas lo que es de Guadalajara, una pinche irresponsabilidad. Es correcto, güey. Amiga del Isaac, ya viste. Oye, estoy embarazada. Me hablaste y me dijiste. Oye, no. Karen, toma tu precaución. Ya no hay respeto a la corona, güey. Exactamente. Ya ni porque traes tu tiara, güey. No. Eso que era su peineta, güey. Su peinetita. Bueno, focus. El que sigue. No, pues sin llorar. Solicito, ¿quién es el que se aperra para las listas de cines? Tú, Pablo, tú, ¿eh? Solicito que, no sé de qué manera, mensual, quincenal, que no nos vaya a pasar lo que dice Pablo, que por que las compren en español, Pablo. Que se te brinque una película que esté interesante. Sí, en esa te acompañamos para que no vayas solo, pero sí, está culero y solo, güey, sí, está gacho. Porque si hay un chorro que a lo mejor valen la pena. Incluso de las que no nombramos ahorita, pudiera haber alguna que dice: ah, mira, esta está chida. Como la del, la que te saliste, ¿no? ¿Cómo se llama? La del tren. La chica en el tren. Esa, que a lo mejor está chida y no te sales y está padre. Está en la memoria. ¿Eh? Está en la memoria. ¿Ah, sí? Ya me la quedé. Excelente. Playeras, necesitamos hacer playeras, güey. Sí. Aunque no sean de estreno nocturno. Por ejemplo, Wolverine no va a tener, ¿verdad? Tengo que ponerme. Si es que no tengo que ponerme. Oye, la del friki, de veras, hay que hacer unas de. Ya están muy vistas, güey. Sí. Que el Berna se aplicó. ¿Cómo se llama nuestro amigo de la serigrafía? El nuevo. Jorge Herrera. ¿Él está aquí en Durango? No, ya se peló, güey. Maldito. Saludos donde quiera que te encuentres. 300 millones. Jorge Herrera que se fue de Durango con 38 mil millones. Sí, pues con razón, pinche serigrafía poca madre. Sí, güey. Todo está cuadrando, güey. Maldito. Sí, güey. De 4 cabezas y todo el pedo, güey. No, de un chingo. ¿Cuántos mataron? Bueno, focus. No, ya, pues igualmente tenemos actividades importantes. Desde el punto de vista legionario, la más importante, Carlos, tú vas a dar la diferencia este año, Simón, con ese ATST. que planeamos. Que sigues quemando. Sí, programa tras programa, güey. Oye, por cierto, para todos los frikis que nos escuchan, necesitamos comprar una consola de 9 canales, necesitamos mejores cámaras. Es decir, incluso hay varios escuchas, ¿no? Que hacen o simulan hacer podcast, pues se las vendemos, güey, y compramos con la diferencia, ¿no? Una de Simón, sí, pues, estaría bien. Sí, una idea. Pero pues esto hasta la fecha funciona, no, no te creas, si falta micrófono. Nos falta el micrófono. Vamos, ¿verdad?, a dar inicio a nuestro Kickstarter, ¿verdad? Está bien, vamos a nuestro Kickstarter para. Sí, más micrófono. Incluso puede ser como una especie de... Hay que poner en subasta cosas de nuestra colección, güey. No. No, ah, chinga. Podemos poner un apatosaurio. Lo ponemos como chingando. Bueno, focos. Bueno, en fin. Pues que sea lo que tenga que pasar, güey. Nos vamos en bicicleta. Ponemos un Black Series con el monito del santuario. Made in Freaky Podcast. Y lo autografiamos. Adelante, güey. Adelante. Bueno, pues este fue nuestro, ahora sí que, review anticipado de películas que vienen y estrenos, tanto en series, en televisión, algunos eventos tecnológicos. En cómics, la neta. Es un albur. Sí, está bien, cabrón. Ahorita, la verdad es que el mercado en cómics está extraño. DC le está pateando el trasero a Marvel, pero de manera descomunal. De hecho, ya hay incluso artículos que salieron esta semana mencionando que los retailers incluso ya están un poco molestones con Marvel porque sus ventas están baje y baje y baje y baje. Entonces, en cómics, es lo que fue el evento de Civil War 2. No. Dame. No, no, sí, no, no, para nada. ¿Y por qué eso no pasa en las películas? Pues es que son unidades diferentes, y acá en las películas están haciendo lo mejor de los que ya, de las historias que ya tienen, pero en cómics es otro boleto. Están, entonces, inventando el hilo negro. Sí, entonces allá sí les está yendo mal. Entonces, pues es muy aventurado ponernos a decir qué viene ahorita en cómics interesante con la oferta que está. Entonces, ahí Pablo, pues bueno, ya irá metiendo nuevamente sus secciones ya en los temas del año normal, ¿no? Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos. Su puto Dios. Isaac Márquez. John Paul. Poncho de 1+1. Y Malta. Y Lord Tuétanos. A continuación, un popurrí. Pide un aplauso para Abanico lo comía. Con todos los éxitos del año. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tan grande, tan grueso. ¿Cuál es la de Berna de los lentes, güey? ¿Cuál es la de Berna de los lentes? ¿Cuál de los lentes? La de los lentes que trae. Dame unos lentes aquí. Y una de Menudo, güey. Súbete a mi mano. Ah, yo nunca me quito. Mirar a través de mis gafas oscuras, sombras y figuras. No. Nos escuchamos la próxima semana. Pinches gotos, cabrón.